Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche os habla, una noche más aquí, desde Estudio Onda 1, Víctor Fernández. Y hoy, amigos, volvemos con uno de los especiales que tanto nos gusta, porque vamos a hablar de una máquina olvidada, una consola que supuso un hito en su momento, pero que la historia la ha ido relegando a un segundo plano. Esta noche, en el Complejo Lambda, especial Sega Saturn. En el programa de hoy hablaremos del origen de la consola de Sega y comentaremos los que, a nuestro juicio, son algunos de sus mejores juegos. Pero antes de volver a los años 90, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hacer un especial de una consola que es como la PS Vita, que nació muerta y tal, ¿no? El principio del declive de Sega, pero bueno, no, eso fue ya antes con los tróspidos add-ons de Mega Drive, pero bueno, que tiene una serie de juegos que muy importantes y algunos de ellos pues los vamos a comentar hoy. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de una consola que yo no tuve. La verdad es que en esa época, cuando salió esta consola, yo era muy muy fan de Sega, desde Master System, Mega Drive. Y la verdad es que no haber conseguido esta consola fue el principio de mi alejamiento de Sega. Fue este el principio. Entonces, tengo muchas ganas de que abordemos este especial, porque va a ser una manera de volver a acercarme otra vez a eso que había pasado desapercibido para mí, lo había perdido de vista. Y deseando empezar está el señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, lo primero que te voy a decir, eres un traidor, por tu culpa desapareció la gran Sega. Por su culpa, por tu culpa y por millones de personas como tú que traicionaron a la Sega. voy a hablar aquí, hoy vamos a hacer un especial de la mejor consola de historia, bueno no, la segunda, tercera, bueno no, vamos a hablar de una consola. Y bueno, nada, he de confesar que yo era ceguero en mis inicios de videojuegos, ¿lo sabes? ¡Ah! Pero eso ya lo confesaste hace tiempo, creo. Yo le pedí a mis padres una Mega Drive y me trajeron una NES. Joder, por culpa que, de que me guste Nintendo es de ellos. Pues qué cabrón estos, padres, tío. Ya te digo, Y en sonido, señor David. Pues yo voy a sacarme la polla y creo que fui el único que se compró a Saturn de salida, prácticamente. Sí, sí, de aquí creo que sí. Joder, así que, ¿80.000 pesetas, tío? No, 80.000 pesetas no. Tenía la hucha llena, David. Y bueno, llena, ¿eh? En aquella época yo era un chavalín, así que imitaba a mis padres. Era cuando más molaba. Consola que curiosamente yo he disfrutado. No, en su día la disfruté, pero no tanto como a PlayStation. Pero con el paso de los años la he disfrutado más a base de conseguir juegos que en su día se me quedaron pendientes. De todos modos, sigue habiendo un juego pendiente ahí que quiero conseguir algún día. Me va a costar mucha pasta también. Mucho más que la consola. No, un juego concreto. Y, en fin, la verdad es que también tengo ganas de comentar mis experiencias con la consola y siempre viene bien un poquito de dosis retro. Bueno, David, una cosa. Ese juego que no has desvelado, ¿lo veremos hoy? Sí, por supuesto. Es el uno que me toca a mí. Bueno, ya nos hablabas de tus anécdotas con respecto a eso. Bueno, pues ya sabéis, amigos, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Sega Saturn. Thank you. Y estamos preparados para el programa de hoy, pero como siempre, tenemos que repasar las encuestas, señor Jorge. Efectivamente, la semana pasada hablábamos del Wolfenstein The Old Blood y os preguntábamos, ¿quién os gustaría que hiciera un hipotético Quake? Teníamos cuatro respuestas, que eran id Software, Machine Games, Arcane Studios y Odor Game Studios. Y bueno, tenemos en último lugar Arcane Studios con un 0% de los votos. Nadie considera que este estudio fuera merecedor de ponerse al cargo de la franquicia Quake. En segundo, en tercer lugar, con un 7% de los votos, Machine Games. Seguido de cerca con un 33% por id Software. Y el claro ganador de la noche ha sido Odor Game Studios con un 60% de los votos. Y Odor, que bueno, en esta aventura empresarial ha decidido montar un estudio de videojuegos y parece que le ha ido muy bien, o que le va a ir muy bien, haciendo un posible Quake 5 o 4, no, 5. Buenas noticias sin duda para Odor. Sin duda. Y bueno, esta semana, como no podía ser de otra manera, tenemos especial Sega Saturn y os preguntamos cuál es vuestro juego favorito de esta plataforma. Y tenemos varios juegos: Panzer Dragoon Saga, Knights, Sega Rally, Radiant Silvergun, Virtua Fighter 2, Burning Rangers. Luego tenemos una opción de otro, por si no está el juego que tú querías. Y por último, Sonic Jam Odor. Tengamos en cuenta lo siguiente: en este especial, y también por consiguiente en esta encuesta, vamos a valorar los juegos que sean exclusivos, bueno, exceptuando por ejemplo Panzer Dragoon, el 1, que salió en PC, pero fue algo súper excepcional y estas cosas, ¿no? Vamos a quitar el PC de por medio. Estamos hablando de exclusividad en consola, ¿vale? Vamos a contar únicamente juegos exclusivos en consola o cuya versión sea especialmente característica en esta consola. Por ejemplo, si estamos hablando, imaginaos, de Castlevania Symphony of the Night, pues la versión de Sega Saturn pues tiene una serie de características únicas que lo hacen única a esta versión del juego. Entonces, lo consideraremos así, ¿vale? Bueno, y para concluir ya este tema y ya nos metemos con el especial, yo quiero haceros una sugerencia. Una sugerencia para este especial. Porque yo sé que esta Sega Saturn para muchos es una gran desconocida. Muchos nunca habéis jugado a esta consola. O ni siquiera, puede los más jóvenes, que ni siquiera supierais que existía esta consola. Y bueno, yo lo que os recomiendo es que mientras escuchéis el programa, los que tengáis esa posibilidad, los que tengáis tiempo, bueno, mucha gente nos escucha en el trabajo y no puede hacerlo, pero los que tengáis tiempo, que os pongáis el YouTube de fondo con el sonido bajado y vayáis buscando estos juegos que vamos a comentar, porque seguramente os encontráis muchos títulos que os van a llamar la atención. Sobre todo estos títulos arcade, que aún a día de hoy son divertidos y podéis jugar. Y bueno, y otros grandes títulos que tiene esta consola, que seguro que os sorprenden. Entonces, yo creo que la mejor manera de disfrutar de este programa es pudiendo ver los juegos y ver de qué estamos hablando exactamente. Y además de hablar de juegos, además de ese tema, tenemos que hacer otro recordatorio, que es el concurso de Nix. Y hoy, amigos, en el concurso de Nix vamos a dedicárselo a esta consola, vamos a dedicárselo a Sega Saturn, ¿no? Entonces, nos gustaría que hoy os pusierais Nix que tuvieran que ver con esta consola, con el universo que giraba alrededor de esta consola. Ya sea, pues, los memes que había en su día con Sega Saturn, o mismamente cuestiones de algún juego característico de esta consola, etcétera, pero que tengan que ver con el universo Sega Saturn. Y bueno, evidentemente estos nicks serán tenidos en cuenta de cara al ganador de hoy. No sé qué opináis vosotros, si queréis aportar algo o... Estoy de acuerdo, no tengo nada que objetar. Me parece correcto. De hecho, ya hay alguno que mola bastante. Bien, me parece estupendo y la cosa se va preparando, porque hoy en el Complejo Holanda hablaremos de una consola olvidada, una vieja gloria del pasado que en su día supuso un hito dentro de los videojuegos, pero que debido a una serie de malas decisiones pasó al olvido. Esta noche, amigos, Sega Saturn. 22 de noviembre de 1994 salía en Japón Sega Saturn, la primera máquina, la primera videoconsola de la quinta generación. Hay que decir además, esto es un dato curioso, ¿eh? Recordemos la fecha, 22 de noviembre. Tal día y tal mes del año 2004 salió Xbox 360 al mercado. Casualidades del mundo consolero. Bueno, el lanzamiento de Saturn fue bastante apresurado, ¿no? Debido a la inminente PlayStation. Sega ya sabía que Sony estaba preparando su consola, preparando el lanzamiento, que llegaría en diciembre de ese mismo año. Y decidieron pues apresurarse un poco para intentar conseguir las ventas iniciales de la generación, ¿no? Y no les fue nada mal, porque el primer día que llegó Sega Saturn a Japón, al mercado, vendió 170.000 unidades. En las primeras 24 horas. Lo cual, teniendo en cuenta esta época, ¿no? Y también un poco de contexto de inicio de generación y tal, oye, bastante encomiable. El problema, en cualquier caso, lo supuso el escaso catálogo de lanzamiento, que, aunque rápidamente se fue incrementando, supuso un pequeño hándicap, ¿no? en estos primeros tramos de ventas. Un detalle interesante es que esta consola logró vender entre 400.000 y 500.000 unidades en su primer mes, es decir, considerando los primeros 30 días. Si lo comparamos con las ventas aproximadas de PlayStation, que fueron 300.000, pues podía intuirse cierta ventaja de inicio, ¿no? De hecho, Saturn le pasó lo mismo que a Mega Drive. Mega Drive, claro, ahora vemos Mega Drive en su conjunto, lo que supuso, juegos de enorme calidad. Pero Mega Drive se nutrió en su primer año de vida, sobre todo, de conversiones de los arcade. Igual que Saturn. Saturn tenía un catálogo que ya estaba hecho, que eran conversiones del arcade, y que mucha gente veía en Saturn pues tener arcade en casa. No era un gran privilegio. ¿Qué pasó? Lo que comenta Víctor, que eso también provocó que hubiese un tiempo de sequía, de falta de lanzamientos. Y sobre todo de falta de juegos genuinamente de Saturn, ¿no? Que eso es lo importante a fin de cuentas, ¿no? Bueno, comentas la comparación con las ventas primigenias de PlayStation. Bueno, y hay que decir que a PlayStation le costó arrancar los primeros meses, ¿eh? Era una marca nueva en el sector y la gente no tenía la confianza que luego tuvo después con los productos de Sony. Exactamente. Y con respecto a este tema de los títulos de arcade, lo cierto es que, bueno, quitando las consolas de SNK, que eso ya era juegos de arcade por sí mismos, pero quitando eso, Saturn era, digamos, la opción más viable si querías tener un arcade en casa, y de hecho fue la consola, diría, de Sega más orientada al tema de trasladar los arcade. Y esto puede parecer una tontería, pero en aquella época era acojonante el hecho de poder jugar a tus juegos arcade favoritos en tu salón. De hecho, una pequeña complementar lo que comenta Jorge, hay juegos de Saturn, por ejemplo, Die Hard Arcade se desarrolló a la vez para la versión arcade de recreativas y para Saturn, o sea, que ya Sega tenía en el mente pues trabajar en esas dos vías, formato doméstico y formato recreativa. Por cierto, a modo de curiosidad, Sega en esa época, cuando estaba lanzando su Sega Rally, Master T y todo eso, hizo un pequeño Ubisoft. Hizo publicidad de los juegos con imágenes de la recreativa. Hombre, claro. Se hacía Mega y no Drive se parecía también a lo que la gente se encontraba en casa después. Claro, tú llegabas a casa en Mega Drive, ¡guau! Se hacía, ojo. Qué bien se va a ver esto. Lo metí a esa consola. Oye, se ve bien. Y los anuncios de la tele. Es que no se parece a la recreativa tanto como yo pensaba. Los anuncios de la tele metían los juegos a cámara rápida, tío. O sea, es que era muy cantoso. Hombre, a ver. Se le criticó en su época por eso bastante. También hay que ser honestos. Hay versiones originales, por ejemplo Daytona USA, Virtua Fighter para Saturn. Lo cierto es que eran conversiones bastante criticables respecto al arcade original, sí. Sobre todo Virtua Fighter. Quiero recordar, antes lo comentamos con Gaspar, me pasa que no sé si es el 1 o el 2, se lanzó una versión mejorada de Virtua Fighter para Saturn. Sí, del 1, pero basada, creo que fue en la versión Mega CD, que al final, o 32X, que fue la mejor versión, no, curiosamente. No lo sé, porque es verdad que algunos de los primeros juegos, no todos, por ejemplo Sega Rally me parece una gran conversión, pero sí que fueron un poco precipitados y no eran 100% fieles al arcade original. Eso es cierto. Pero yo más bien lo achaco a lo que decía Víctor, a querer tener la consola ya en el mercado y descuidar ciertos juegos, más que otra cosa. Bueno, en cualquier caso, aproximadamente 5 de mayo del 95 y 8 de julio del mismo año, la consola llegaría a Estados Unidos y Europa respectivamente, ¿no? El total de unidades vendidas en todo el mundo asciende a 9 millones y medio más o menos de unidades, lo cual dentro de una generación entera podría considerarse un fracaso. Incluso dentro del contexto de esta generación, que recordemos que hoy en día se venden muchas más consolas de las que se vendían hace 10 o 20 años, ¿no? Hombre, es que 64 vendió más de 30 millones de consolas, ¿no? Vendió sí. 64 millones, gracias a... Y PlayStation 880 y pico, ¿no? No, 100 millones, 100. ¿Eh? 100 al final de su vida alcanzó los 100 millones. Dios mío, o sea, sí que fue un fracaso desde luego. Iba a comentar, y lo que es más llamativo, no sé si lo vas a comentar después, es que la consola en Japón, o sea, vendió más de 5 millones. Es más, las ventas de Sega Saturn en Japón superan a Nintendo 64. O sea, es una consola que en su mercado inicial, que en Japón gozó de mucha salud, o sea, tuvo cierto, incluso puedo hablar de relativo éxito, pero donde se la pegó realmente fue en América y Europa. Víctor, yo no sé si vas a comentar el porqué del fracaso. Yo tengo mis teorías propias, no sé si... Sí, bueno, vamos a dedicarle un apartado a esto, vale, únicamente. Bien. En cualquier caso, lo que sí que vamos a hablar es de cuándo consiguió su primer millón, el primer millón de unidades, fue a los 6 meses, ¿no? Oh. A ver, quiero decir, el arranque de la consola no fue malo. No fue malo, lo que pasa es que yo creo que se produjo un estancamiento de que lo vemos. Bueno, podemos hablar luego de esto cuando lo enfoquemos. En cualquier caso, nos vamos a ir a lo interesante, que es la propia máquina, ¿no? Sus especificaciones técnicas. Porque Saturn fue la primera videoconsola en incluir una unidad de CD-ROM. La primera en salir al mercado con CD-ROM. Recordemos que salió antes que la Sony PlayStation, ¿no? Y envasar toda su distribución en CD, ¿no? En lugar de los cartuchos clásicos, ¿no? Estamos hablando de que la consola solo podía funcionar con CD. Bueno, hay que comentar que, independientemente de esto, supuso un avance importante en lo referente a tecnología de videoconsolas, porque la máquina contaba con un sistema multiprocesador, algo muy similar, sobre el papel, a lo que años después llevaría al mercado AMD con sus procesadores de doble núcleo, ¿no? El cerebro de Saturn consistía en dos procesadores Hitachi SH2 a 28,6 MHz y además de ello contaba con un chip Motorola que actuaba a modo de, bueno, de controlador de sonido, y también tenía un chip Yamaha, ¿no? Modificado para procesador de audio, ¿no? Para los gráficos contaba con dos procesadores. Estos se encargaban de manejar texturas y polígonos, y la unidad lectora de CD contaba con un procesador propio para evitar los tiempos de carga, para manejar este asunto, ¿no? Era un Hitachi SH1. Estas son un poco las especificaciones básicas de esta consola. Bueno, aquí está, a pesar de que en potencia bruta Saturn era una consola, era una bestia parda. Cuando Saga la cogía hacía cosas maravillosas. De hecho, no sé si acordáis aquella demo de Shenmue, que era sorprendente. Para sí, y aparte dijeron que eso funcionaba en una Saturn, sí. O sea... ¿Qué pasa? Que aquí fue uno de los principales motivos de que fracasase. Es decir, era una consola tan compleja de trabajar en ella que al final, digamos que las comparaciones jugaron en su contra. Es decir, cuando una compañía se planteaba hacer un juego multiplataforma, la consola más dócil o más sencilla era desarrollar a PlayStation. Y de hecho muchas conversiones, muchos juegos multiplataforma se hacían en base a PlayStation y Saturn se comía pues el peor port. Pongo por ejemplo el caso de Doom, que tiene una conversión a Saturn asquerosa. Y hay otro hecho curioso que confirma esta dificultad para trabajar en ella. Yo no es que sea muy dado a emuladores, pero sí tengo amigos que les gusta el mundillo y controlan. Y ya me encontré varias veces que se tardaron muchos años en tener un emulador de Saturn competente, porque emular su arquitectura era altamente complejo. Y muchos emuladores pues o no funcionaban, o tenían un rendimiento pues paupérrimo, o unas exigencias de hardware pues fuera de lo normal. Y eso demuestra, insisto, la dificultad para programar en ella. ¿Qué pasa? Que Sega la cogía y hacía cosas, insisto, flipantes. Hay una cosa curiosa, lo decías tú de las conversiones, es que lo que mucha gente no sabe es que las compañías iban por el camino fácil, es decir, cogían la consola y trabajaban sobre un procesador. Claro. En lugar de dos. Claro. Sí, pero hay una razón para eso, ¿eh? De ahí se descubría que la consola decían, hostia, pero vaya mierda, es la Sega Saturn, no es capaz de hacer los port tal cual. Claro, se veían menos resolución. No, iba a decir, menos polígonos, no había texturas, menos efectos de luces, tramas, etcétera. Claro. Luego llegaba Sega y tenía los kits más o menos desarrollados, avanzados, sus propios. Y se sacaba juegos que dejaban en pañales, a los que hacían la CIRS. Bueno, es como siempre, pero sí, en caso de Saturn fue más notable. De hecho, lo que más se comenta de esta consola es que donde mejor se movía era en el 2D. Sí, sí. Y que de hecho estaba pensada específicamente para este tema. Sí. Y si veis los ports de juegos en 2D, alucináis con la calidad que tienen. Y yo quería contar una historia, una anécdota con respecto a esta consola, que fue la primera vez que conocí el hype en mi vida. Yo no sabía lo que era el hype. De hecho, la palabra la descubrí mucho más tarde. Pero Víctor y yo teníamos un vídeo, una cinta VHS, de la Mega Drive 32X. Era una cinta promocional que iba diciendo, tío, con 32X te vas a cagar encima. Cuando salga, vas a alucinar. Y el caso es que era esto, éramos críos y la poníamos todos los días, esa cinta. Porque estábamos tan entusiasmados con el lanzamiento de novedades con respecto a la Mega Drive que alucinábamos. Pues en ese vídeo había una parte en la que explicaban que el universo de Sega no dejaba de expandirse nunca. Y ponían una infografía en la que se veían planetas. Y entonces ponían Mega Drive, Master System, 32X, y luego había otro planeta más grande, alejado, a un lado, que ponía Saturn. Y no te decían nada en el vídeo de lo que era Saturn. Y tú decías, hostia, ¿qué es eso de Saturn? Cuando vimos eso, flipamos. Sentíamos que habíamos descubierto algo que nadie lo sabía. Que era como que lo habíamos descubierto nosotros. Sí, sí, porque éramos unos chavales, ¿no? Y entonces veías eso y decías, joder. Y fue la primera vez que yo tuve hype en mi vida. Bueno, yo, Sega, veréis, otro de los factores que yo creo que demuestran, bueno, o que provocaron el fracaso de esta consola es precisamente lo que comenta Jorge. Lo que ha destrozado a Saturn y posteriormente a Dreamcast fue el legado que dejó Sega. Sí. Es decir, tú lanzas unos add-ons que conviertan a Mega Drive en un Transformer, pero que tienen utilidad cero, sacas en poco tiempo una nueva consola con el precio al que salió, que no era precisamente barata, y la gente ya se pregunta a dónde nos lleva todo esto. Entonces, yo creo que el legado que dejó Sega destrozó en parte pues su prestigio, su confianza de cara a los fanses, y la cosa ya empezó, a pesar de que empezó bien en Japón, pero insisto, la desconfianza hacia Sega ya empezó a generar un caldo de cultivo extraño, y con Dreamcast la cosa se confirmó. Yo creo que ya empezaron a cagarla cuando empezaron a convertir, insisto, a Mega Drive en un travestido. Iremos con eso, pero vamos a terminar de comentar asuntos técnicos de Sega Saturn, porque hay que decir que, bueno, como habéis visto, tenía un hardware impresionante y tremendamente complejo para su época, pero justamente, como decía David, esta fue la complejidad que hizo que salieran menos juegos para esta empresa, para esta consola, quiero decir, o que se intentaran enfocar menos desarrollos. Daba problemas a la hora de desarrollar, porque estándar de producción que había que utilizar para poder hacer juegos para Sega Saturn se alejaba muchísimo de los métodos convencionales, ¿no? En la época se decía que sobre el papel Saturn tenía mucha más potencia de cálculo que Sony PlayStation, aunque hay que decir que el gran cuello de botella de Saturn era el bus, ¿qué es el bus? Lo que coges todas las mañanas para ir a trabajar. Por decirlo de una manera así que se pueda entender fácilmente y simplificando a tope la definición, podríamos decir que son los canales por los que tiene que pasar la información que va al procesador, el intercambio de datos, ¿no?, entre el procesador y el resto de componentes electrónicos, ¿no? Es como una autopista. Efectivamente. Entonces, los dos procesadores centrales, Hitachi SH2, compartían bus, es decir, compartían los mismos canales. Y esto suponía un problema en determinados contextos. Creaba un cuello de botella importante y a veces producía algunos problemas de cara a desarrollar cierto tipo de juegos, ¿no? Entonces, en la práctica, podríamos decir que en la teoría Saturn era más potente, pero en la práctica se demostró que PlayStation fue más potente porque logró llevar a cabo juegos más impactantes visualmente. Iba a decir una forma fácil para que todo el mundo lo entienda. Los que iban en Coruña, si intentáis coger el 12 o el 14 a las 2, 2:30, muchas veces veis que el bus va tan petado que pasa de largo. Eso lo entenderá la gente que pues se Coruña, los demás ni puta idea, Gaspar. Vaya ejemplo de mierda. Iba a comentar lo que decías tú. No sé si sabéis que, bueno, originalmente, cuando estaban diseñando la PlayStation, tenían dudas de si haces un procesador 2D o uno 3D. Vino Virtua Fighter y dijeron, es el futuro. Claro, pillaron a Sega a contrapié, ¿y qué se le ocurrió a Sega? Ya tiene el console diseñado con un solo procesador, orientado sobre todo a 2D, con unas primitivas 3D mejores que 32X y tal. ¿Qué se le ocurrió a los ingenieros de Sega? Oye, cogemos ese procesador y lo empotramos ahí, y a tomar por culo. Sí, pero bueno, no es exactamente eso, porque aquí hay una metodología para trabajar este asunto. Vamos a ver. La quinta generación de consolas se puso, en esta generación se puso como objetivo principal estandarizar los gráficos tridimensionales, ¿no? Fue la gran novedad de esta generación. Todos queríamos probar el 3D, aunque es verdad que salieron juegos de escasísima calidad con la excusa de intentar aportar gráficos tridimensionales, ¿no? Sega Saturn no fue ninguna excepción, al igual que PlayStation e incluso Nintendo 64, ¿no? En esta ardua labor, uno de los factores más significativos a la hora de crear estos nuevos estándares de producción era la forma en la que las consolas trabajarían el 3D, ¿no? En esta guerra, por estandarizar la tecnología, podríamos decir que Sony fue la vencedora con el tipo de estándar de producción que utilizó. Ahora os explicaré por qué. Para explicaros por qué, os tengo que explicar que un modelo 3D, un modelo tridimensional, como hay en cualquier juego, un personaje, un objeto, cualquier cosa que encontremos en el juego, se compone de polígonos, ¿no? Los polígonos, en videojuegos, habitualmente el estándar actual de la industria es que tengan tres vértices, tres esquinitas, ¿vale? Para que lo entendáis. PlayStation trabajaba de esta forma, ¿no? Con triángulos, con polígonos de tres vértices. Y lo cual era ampliamente aceptado en la industria, porque ya había tecnología que se estaba desarrollando que iba en base a triángulos, ¿no? El asunto es que Sega Saturn trataba de ir un paso más allá, trabajaba en quads. ¿Qué es un quad? Es un polígono de, en lugar de tres vértices, cuatro vértices. Entonces esto suponía una tocada de cojones importante a la hora de portear juegos, porque tenías que portear, ¿no?, toda la geometría de todo lo que estuvieras haciendo. Y por otro lado, había otro handicap más, ¿no? Y es que Saturn usaba sprites 2D para generar polígonos y simular un espacio 3D. Es decir, Saturn, la metodología que utilizaba, no era 3D 100%, ¿no?, sino que tenía que simularlo mediante sprites. Sé que puede ser complicado de entender. Bueno, evidentemente, cualquier programador que nos escuche será súper sencillo para él, ¿no?, a estas alturas, pero en esta época, estandarizar un tipo de metodología para trabajar en 3D era la base de todo lo que vino después. De hecho, hoy en día los videojuegos se trabajan con triángulos igual. Eso no ha cambiado en absoluto. Bueno, en cualquier caso, esta serie de inconvenientes pues hacía que portear juegos, como comentaba, fuera un infierno, y entonces llegó a darse el caso de que los exclusivos eran los únicos juegos que realmente aportaban un peldaño más dentro de la vida útil de Sega Saturn. Y así pues la dificultad, ¿no?, a desarrollar estos juegos, convirtió esta máquina que estaba adelantada en su tiempo, pues la convirtió un poco en un hardware muy poco apetecible para third party, ¿no?, para los estudios terceros. Y una cosa muy importante de esta consola, y ya termino asuntos técnicos, fue la inclusión de un dispositivo llamado Sega Netlink. Se vendía aparte. Este sistema permitía conectar la consola a internet. Podíamos acceder a email y, bueno, chorradas básicas de internet en aquel momento. Pero ya incluyó algunos juegos con modalidad multijugador. Los juegos compatibles eran muy pocos, paso a citarlos. Había una versión específica de Daytona USA. Duke Nukem 3D también era compatible. Saturn Bomberman, Sega Rally y Virtual On. Estos juegos eran compatibles para jugar online y, por lo tanto, Sega se adelanta, ¿no?, a lo que sería posteriormente lo que vimos con Saturn, que tuvo cierto éxito en el juego online, y bueno, las consolas actuales, que es básico el juego online, ¿no? Sí, bueno, después Dreamcast fue la que abrió la veda, ¿no?, con el tema online. Sí, la sí, consola, efectivamente. Bueno, que sentó las bases. Como curiosidad, ya de datos técnicos, a mí hay un detalle que me encantaba de Saturn, y es que tenía una pilita de botón interna que servía para guardar datos, ¿no?, que era lo que el equivalente a la memory card de toda la vida, pero sin tener que comprar una memory card. Y aquello era cojonudo, la verdad, porque te evitaba ese gasto quizás, hombre, innecesario, pero que uno hacía con cierto gusto amargo después de acostumbrarse a Mega Drive y Super Nintendo, ¿no? Pero el tema de la pila a mí me parece un detalle cojonudo, y de hecho la pila, tú si se la cambias, ya tienes una memory card interna de puta madre. No hace falta que compres una memory card externa, que también las tenía, por cierto. ¿Qué pasa? ¿Nadie va a hablar de su bahía para la extensión de memoria? Sí. Que yo cuando la vi por primera vez la imagen pensé, hostia, viene con ranura para cartuchos de Mega Drive. Yo también lo pensé. Hubiera sido la hostia eso. Sí. Pero se ve que no. Bueno, la Sega Saturn, perdón, contó con un montonazo de modelos y refritos. Pero un montonazo, tantos que no voy a citar todos. En Estados Unidos hubo 3, en Europa y Australia hubo 3 también, y en Japón creo que hubo más de 10. Y algunos por otros fabricantes que no era Sega, ¿no? O sea que, fijaos, un elenco tremendo de Sega Saturn para aburrir, ¿no? Yo imagino que la política de Sega fue un poco ceder derechos a la hora de fabricar, porque se lo ahorraron, seguramente. Supongo que serán por ahí los tiros, ¿no? Vamos a hablar de cachivaches, porque esta consola tuvo algunos cachivaches curiosos, ¿no? Tuvimos varios tipos de mandos. A mí me llama la atención un mando que se llama 3D Pad, que incluía un analógico. Sí, sí. Se adelantó un poco a su tiempo. Bueno, no sé si salió antes que Nintendo 64. Yo creo que no salió antes. De todas maneras, Caspar no salió. Ese juego salió con Knights, era competitivo. Fue específico para Knights, porque sí. Como veía entornos tridimensionales, sí, y sí, tal, sí, sí, lo sacaron para Knights, sí. Porque era complicado manejarlo con un pan normal de una cruzada. A ver, yo no quiero ser un troll de mierda. No, vamos a ver, hay mucha gente que decía, bueno, pues Saturn también tenía su stick analógico, así que no flipes con la 64. Bueno, ¿cuántos juegos de Saturn eran compatibles con este stick analógico? ¿Cuántos? Diría que este, no sé si alguno más. ¿Alguna más habrá por ahí? ¿Cuántos eran compatibles en 64 con el stick analógico? Casi todo el catálogo. Yo creo que eso es incontestable. Así que los fanboyismos, los justitos, ¿eh? Bueno, tenemos también el Arcade Racer, que era un volante, ¿no? Está bastante bien. Teníamos, pues, 2 modelos del mando básico, ¿no? Estos 2 modelos, pues, eran ligeramente diferentes, pero ya incluían los 6 botones que pudimos ver en el mando avanzado de Sega Mega Drive, ¿no? Ese mando que se incluyó tiempo después y que me parece que se promovió mucho con el tema de 32X por algunos juegos y tal, ¿no? Que, por cierto, sin ese mando, olvídate de jugar a Street Fighter o Street Fighter 2 Turbo o Super Street Fighter o lo que sea en Sega Mega Drive, porque cada vez que querías cambiar entre patadas y puño tenías que darle a Start. Sí. Y sí. Un puto coñazo. Era una mierda eso. Es una mierda eso. A mí el mando de Saturn, el original, el mando normal, me parece cojonudo. Porque es la mejora del de Mega Drive. Sí. Más cómodo a la mano. Los más botones. Más pequeño también. Más pequeño. La cantidad de botones exacta. De hecho, hay unos mandos ahora, desde hace unos años, que vendían especiales para Street Fighter que imitaban el mando de la Saturn porque la disposición es muy buena para jugar en general. Y la cruceta también era... La cruceta también tenía más fama. De todas maneras, yo me quedo con el segundo modelo de mando. Me parece más ergonómico que el primero. A mí la verdad es que la configuración de botones del mando de Saturn nunca acabo de convencerme. Ya. Pero eso es porque estás acostumbrado a... Sí, quizás sea por eso. A mí nunca me... Si estuvieras acostumbrado al mando mejorado de Mega Drive, sí, exacto, te parecería deliciosa la de Saturn. Por ejemplo, para juegos de lucha, porque Saturn... Si, otra cosa no sé, pero consola de juegos de lucha de calidad fue de las mejores. Sí, sí, de las mejores, sin duda. Y el mando de Saturn era perfecto para eso. Perfectísimo para eso. Ya para otros géneros ya es más discutible, pero para los juegos de lucha, una puta delicia ese mando. Entre los add-ons curiosos, nos encontramos pues un cartucho de memoria RAM de expansión para esta consola que, bueno, yo desconozco en qué se solía utilizar esto. Se usó en algunos juegos, sobre todo para conversiones de arcade de juegos de lucha de Capcom. Creo que King of Fighters, King of Fighters no era compatible con King of Fighters, sí. Street Fighter Alpha 2, Street Fighter 3. Street Fighter Alpha 2 también. Sí, creo que lo usaban. O sea, convertían a la consola, que es una recreativa. Es una barbaridad, le metías 4 megas más de RAM, claro, y es más, se dio el caso, creo que lo hablamos antes, el Street Fighter 3, que salió en Saturn en el 2000, o sea, sí, ya con la consola, sí, ya, sí, o sea, ya en las últimas, sí, si lo podéis comprobar con vídeos o algún gameplay por ahí, es idéntico a la versión de Dreamcast, ¿eh? Sí, la verdad es que esa versión le guarda la calidad de la Dreamcast. Sí, sí, con el cartucho, es una pasada. Ese juego es bastante bruto dentro, sí, de 2D. Pues sí, ese, sí, juego, sí, es clavado. Al de Dreamcast, una pasada. Y Alpha 3 respecto a la versión de PlayStation. Yo creo que era Alpha 3, no Alpha 2, Segas, para el que era compatible con el cartucho. Creo, no estoy seguro tampoco. Igual, bueno, es el Alpha 3. Bueno, en cualquier caso, la consola, como comentábamos antes, cayó. ¿Y qué forma de caer? Porque la competencia feroz de los años 90 hizo que esta consola pues fuera relegada al último puesto, ¿no? Pese a estar entre el primer y segundo puesto al inicio de generación y mantenerse durante, podríamos decir, primer, segundo año y tal, pues le pasó factura, ¿no? La agresividad por parte, por ejemplo, de Sony, que presentaba muchas nuevas IPs constantemente, tenía un ritmo de producción muy alto, ¿no? Y bueno, también lo que comentábamos antes, que las third parties estuvieran un poco espantadas de desarrollar en Sega Saturn por su complejidad, teniendo que limitar, por ejemplo, el sistema multinúcleo porque la metodología era más densa de desarrollar. Y bueno, en general, esto precipitó a la consola a su prematura muerte. Muerte que se la dio Sega, porque a los 5 años del lanzamiento en Japón de Sega Saturn salió Dreamcast. Dreamcast, que fue la primera consola de la sexta generación, que supuso también un hito tremendo a efectos técnicos en videoconsolas, pero que terminó con la vida de Sega como fabricante de hardware, ¿no? Como fabricante de consolas. Y bueno, este cambio radical de estrategia por parte de Sega, un poco como comentaba David, pues hizo que los usuarios que ya venían quemados, ¿no? De asunto de Sega CD, de Mega Drive 32X y tal, y dijeran, oye Sega, ya no te paso ninguna más y olvídate de mí, ¿no? A ver, yo veo normal que estuviera primero o segunda los primeros años porque básicamente Nintendo 64 vino 2 años después. Pero fijaos lo que es el arma de doble filo de sacar una consola en primer lugar. Por ejemplo, a 360 le fue muy bien, pero a Sega no le fue nada bien con Saturn y con Dreamcast. Es un arma de doble filo. Muchas veces el no saber lo que va a hacer la competencia puede pasar factura. Aparte, ¿sabéis una cosa curiosa que le pasó a la Saturn, ¿no? Digo, a Dreamcast. Resulta que a Saturn, bueno, hay una, como ya dijimos antes, es una consola relativamente exitosa en Japón. Bueno, a los japoneses no les gustó que Sega matase a Sega Saturn. No les gustó. Y es más, si fijáis las ventas de Dreamcast, veréis que su mercado principal fue América. Y en este caso se pasó a vender solo 2 millones en Japón. O sea, los japoneses castigaron a Sega por matar a Saturn. Es que no me extraño. O sea, mirad, fijaros lo que es, lo importante que es el legado. A favor o en contra, mirad PlayStation. O sea, PlayStation, parte de su éxito, se debe al legado que han dejado. PS4 no habría vendido 20 millones de consolas a día de hoy si no tuviese el legado que tiene. Porque desde luego, por méritos de la consola, se quedaría en 10 o menos. Bueno, yo igual lo traigo después. El otro día encontré un documento súper valioso, una Superjuegos del año 98. Carajo. Y bueno, veis que al final, pues lo mítico, las revistas traían pues el catálogo de Centromail. Y es triste porque año 98, Saturn ya costaba 10.000 pesetas y la mayoría de juegos 2.000 pesetas. Ya estaba acabada. Ya querían librarse del stock que sobraba porque la consola estaba muerta. El año 98, O sea, es muy triste lo que le pasó a Saturn. Sí, porque Dreamcast salió en el 99, si no me equivoco. Sí. Y bueno, claro, yo creo que el asunto principal fue lo que quemó a Sega definitivamente fue las constantes rivalidades absurdas y disputas entre Sega of America y Sega Japón. ¿Por qué? Porque Sega of America hacía, imaginaos, el 32X. Sega Japón hacía otra cosa. No contrataban entre ellos, no compartían información de lo que estaban haciendo y eso era un agujero de pasta alucinante. El dinero se iba perdiendo, se iba colando y las cosas no funcionaban. Y lo que se debió gastar a lo mejor en desarrollo de videojuegos, en promover herramientas para third party, en promover incluso conferencias de desarrolladores en las que poder convencer, ¿no?, a Electronic Arts, a las grandes, de desarrollar juegos para tu máquina, pues se convirtió en un agujero de... en una estrategia de gadgets inútiles que pasaría factura hasta la llegada de Saturn, perdón, de Dreamcast, una consola genialmente hecha, pero que finalmente se fue al carajo. Aparte de lo que dices tú, o sea, yo llegué a escuchar en esa época que Sega América llegó a decir que Mega CD y 32X más Mega Drive eran igual a una Saturn. Y es más, creo que llegó a diseñar una consola que metía todo eso en una sola caja y tal, y lo quisieron lanzar como competencia a Saturn, y Sega dijo, la consola va a... Y Sega Japón dijo, la consola va a ser Saturn. Eso de ahí fuera. Imagínate el dinero que se dejaron ahí. Y otra cosa, cuando anunciaron Sega Saturn, presentaron en el E3 del 94 en América, creo que fue E3 del 94, 95. No hubo E3 en el 94, el primero creo que fue en el 95. Pues en el 95, después de E3 del 95, ¿sabéis qué se le ocurrió a Sega, no? Anunció que el día siguiente sería la consola de venta. Bueno. Y ese mismo día la distribuyeron a algunas tiendas específicas en plan random, ahí, con unas cuantas consolas. La mitad de las tiendas no se enteraron, les llegaron las cajas en plan, hostia, ¿qué cojones es esto que tenemos aquí? Una consola nueva. Imagínate, sin publicidad ni hostia, dijeron de un día para otro, oye, Mañana tienes la consola de venta. Eso son tácticas. Claro, eso existís internet. Suicidas. Claro, existís internet en aquella época, en el E3, todo Dios lo ve. Mañana esta consola nueva a la venta. Pues todo Dios iría a comprarla de puta madre. Pero en aquella época no existía eso. Bueno, antes de pasar a otra cosa, fijaros qué mal lo llevó Sega con el tema de Third Party. Electronic Arts, con su marca deportiva, creo que la última consola que recibió un FIFA fue Sega Saturn. Y creo que fue hasta el FIFA 97. Yo creo que el 98 ya no salió un Saturn. Habría que consultarlo. Pero Electronic Arts dijo, hasta aquí hemos llegado con vosotros, Sega, no vamos a lanzar ni un juego deportivo más en vuestras máquinas. Cosa que se cumplió en Dreamcast. Dreamcast no recibió ni un puñetero FIFA, ni siquiera en su mejor época, ¿eh? Así que fijaros el bajonazo que pegaron en su relación con las third parties. Curiosamente leí algo de eso hace un par de días. Parece ser que Sega, Electronic Arts ya tenía listos el FIFA 98 y NBA para Sega Saturn en 98. Y Sega le dijo, la consola falleció, voy a sacar Dreamcast. Y ella se quedó con unas copias de unos juegos listos que no llegó a sacar. Y aparte de, bueno, Sega se volcó en sus sagas deportivas en Dreamcast. Y ella parece ser que llegó a decirle, si quieres mis juegos, deja tus licencias deportivas. Porque no me haces una competencia que a mí no me interesa. Por cierto, el 96 fue el último, fue el 98 que salió en Saturn, ¿vale? El 98. Ah, te iba a decir, lo estaba buscando. Después, para eso. O sea, pero sí, fue una patada de pierna en plan de, o sea, dejas anuncias la fabricación de consola y yo te voy a sacar los juegos. Es que igual, por supuesto, fue una cagada muy grande, sí, señor. Bueno, en todo caso, hay actualmente, ya con la consola, pues ya en el cielo de las consolas, ¿no? Hay una gran comunidad Zen de esta consola. Se siguen viendo cosas nuevas en esta consola e incluso están saliendo continuamente prototipos olvidados de juegos de Sega Saturn que van pues saliendo a la luz, se filtran por internet y finalmente pues la gente los puede correr en sus propias consolas, ¿no? Entonces, pues si queréis más información sobre Sega Saturn y estar un poco al tanto de lo que sucede en la Zen, os voy a aconsejar una página que encontré pues buscando información para este especial, que se llama segasaturno.com. Es una comunidad en español que está activa todavía a día de hoy y donde podéis ver cosas curiosas sobre esta máquina que para algunos sigue muy muy viva, ¿no? Y bueno, sin más dilación, nos vamos a ir con lo que interesa de hoy. Nos vamos con los que para nosotros son algunos de los mejores juegos de Saturn. Bueno, y vamos a empezar con juegos, vamos a empezar con lucha y vamos a empezar con una saga que cuando salió por primera vez a todos nos dejó totalmente acojonados. Zoe nos va a hablar de la segunda entrega, pero en general una saga que supuso un gran hito dentro de un género, la lucha. Señor Zoe, muy buenas noches. Hola chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? Me parece, Zoe, que ya estás preparado para hablarnos de este primer juego de la noche. Uf. Ya ves que sí, pero sin embargo me gustaría antes de poder hablar de este juego de la noche decir que no fue de los mejores que tuvo la consola, porque he de decir que estabais hablando antes del tema de la ergonomía del mando, sí. Y he de decir que los botones estaban cojonudamente hechos, pero creo que mi pulgar izquierdo es más plano que el derecho por culpa del puto mando de Saturn. Por porque cruceta, ¿no? Lo que dolía aquello no era normal después de jugar unas otras. Entre el Sonic R, el Marvel vs. Capcom 2 y el Virtua Fighter, yo tenía el hueso, me lo miraba, me lo podía sacar del dedo. Pasaba con Mega Drive también ese tema. No, pero con Saturn fue muy vasto. Bueno, a lo que iba. El tema de hoy viene a ser una de los iconos, digamos por así decirlo, de lo que fue Sega Saturn en su día. Y estamos hablando, por supuesto, de Virtua Fighter 2. Pasa. Virtua Fighter 2, que tuvo, digamos, la pena o la mala gloria de poder salir en Saturn en el año 1995. ¿Por qué digo la pena o la gloria? Porque fue uno de los primeros juegos en los que se podía desplazar lateralmente, ¿vale? Y eso te daba una dimensión muy vasta dentro del juego a la hora de decir, joder, tengo un arcade stick en casa aún por encima, que ahora los venden en plan guay, me ha costado una pasta para no irme a las recreativas, y ahora por fin puedo disfrutarlo en casa y aún por encima me muevo en tres dimensiones. Era un poco lioso al principio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, acostumbrados a nuestras 2Ds con nuestros Street Fighters, Fatal Fury y cosas así, uff. Era todo aquello decir, wow, ver en 3D, ni que lleváramos gafas de rojas y azules puestas. Bueno, pero a mí me parecía que cuando salió este juego, Zoe, que era la hostia en lo gráfico. O sea, yo decía, mira, joder, como las máquinas recreativas, queda alucinante. Mira, yo me cagué en los pantalones bastantes semanas viendo ese juego, jugándolo, viendo la historia. Que bueno, o sea, para los que no lo conozcan, digamos que es un juego de lucha que tiene un digamos, reparto de personajes bastante, bastante limitado. Porque no tiene más de 10 o 12... Es más, son 12 luchadores. Y respecto a la primera entrega solo se han añadido 4, creo. O sea, y como curiosidad de este juego es precisamente Virtua Fighter 2. Se ha sacado hasta una serie que a día de hoy no sigo sin distinguir si es anime o la han hecho los americanos. No lo tengo muy claro. Ah, pues puede ser, ¿eh? Porque en esta época se compartían mucho producciones audiovisuales entre las dos. Estaba de moda en los 90. Yo siempre me acuerdo, en plan, en la intro de la serie, que se veía a Jackie Bryant conduciendo un Fórmula 1. Y en el Fórmula 1 solo había publicidad de Sega por todos lados. Era muy gracioso verlo en la tele, una serie que te ponía en plan la publicidad de Sega en un Fórmula 1 de un juego de la Saturn. Era como aquello... ¡Buah! Y bueno... ¿Qué os voy a contar de este juego? Fue, ya os digo, fue de los que más vendió dentro de Sega Saturn. Vendió solo en Japón, vendió 1.700.000 unidades. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Eso es hostia, ¿eh? Ahora sabemos por qué tenía online. Y a nivel, creo que desde Japón y de Estados Unidos se llega a las 2.200.000 unidades más o menos. O sea que imaginaos un poquito la repercusión que tuvo el hecho de tener un juego, o sea, además de una consola en 3D, el hecho de que haya uno de los primeros juegos de lucha en sí en 3D. Eso fue, la verdad, fue una cosa bastante acojonante. El problema que tuvo, que se lanzó en noviembre. ¿Qué pasó en diciembre? Pues que nuestra querida consolita gris llamada PlayStation sacó el primer juego de Tekken. Y ahí fue cuando se llevó un batacazo de la hostia, porque de hecho Virtua Fighter ha seguido sacando sagas. Se iba a sacar Virtua Fighter 3 para la Saturn, pero finalmente ha sido cancelado en favor de Dreamcast. Sin embargo, entre Tekken 1 y Virtua Fighter 2, ¿con cuál te quedarías tú? Preguntazo, yo creo que... Ah, estás dudando. Es que vamos a ver. Por un lado, he de decir que he crecido con las dos sagas. ¿Qué pasa? Que Virtua Fighter lo he dejado en el 4. Al Tekken sigo jugando y a un buen nivel. Bueno, pero Tekken, como comprenderás, a nivel cariño se lo tengo a los dos. Pero Tekken, a nivel hasta saga Tekken 2... se lo tengo por encima, mucho por encima a Tekken. Pero Virtua Fighter 2 marcó bastante. Me iba a comentar una cosa. Tekken 1, al lado de lo que es Virtua Fighter, es un juego mucho más limitado en... ¿Tekken 1 al lado de Virtua Fighter? Yo tengo mis dudas. Venga, Virtua ya, Fighter tío. 2 es un juego mucho más técnico que... Fighter 2 estás hablando. Sí, Virtua Fighter 2 es un juego mucho más técnico que Tekken, ¿eh? Y aparte, hay una cosa que mucha gente no sabe, y es un... Para los que gustan los detalles técnicos, la resolución de Virtua Fighter 2 en Sega Saturn es casi HD, es una barbaridad. Bueno, ya, pero es que tú mira lo que pone el Virtua Fighter 2 en pantalla. Sí, bueno, mira la resolución que lleva también, ya. Para bicho. Bueno, hay que decir que los propios creadores de Tekken, en alguna que otra entrevista, han dicho que una fuente de inspiración muy fuerte fue Virtua Fighter. Por supuesto, no, o sea, eso no hay la duda. O sea, igual que es que la base de Dark en Resident Evil. Sí, pero es que te lo digan abiertamente. Joder, Virtua Fighter fue el precursor. Es que, efectivamente, entonces, por eso. Que por cierto, como curiosidad, oye, tú esto ya lo sabrás, Dead or Alive nació de Virtua Fighter. Sí, correcto. Correctísimo. Es que vamos a ver, más cantado no puede ser. Y lo que estabas diciendo de la saga Virtua Fighter, quitando el 3, que me pareció horrendo, para mí el Virtua Fighter 4 es que se folla toda la saga. a toda la saga Tekken. Gaspar, bueno, tío, Gaspar, es que tú de Tekken no has poco, ¿eh? ¿Cuántos te faltan por jugar? Te has quedado en el 2, ¿no? No, el 1. No, sí, sí. Sí, reconozco que el 3 es buen juego. Y lo jugué incluso en recreativa, después lo jugué y tal. Pero es que Virtua Fighter 4, vale, o sea, me parece una jodida obra maestra. Compara Virtua Fighter 4 con Tekken Tag Tournament 2. Y verás lo que sale. Bueno, Zoe, ¿algo más que nos puedas contar de este juego? Pues mira, que además de sacar, digamos, la saga Virtua Fighter, después de salir Tekken han ido sacando, digamos, refritos, que fue lo que un poco aburrió, entre comillas, al panorama. ¿Por qué? Porque han llegado a sacar Virtua Fighter Kids, que era lo mismo, solo que con personajes más pequeñitos y cabezones. ¿Por qué sacaron eso? A raíz de Final Fantasy VII. Después sacaron ¿cómo se llaman? Sacaron el Fighters Megamix, que fue un popurrí de personajes en plan, queremos hacer un mix de todo lo que hay en Sega y lo queremos meter dentro, un poco como ha hecho Mortal Kombat con su Collection y Trilogy y demás. ¿Qué pasa? Que eso no ha gustado tanto. Por ejemplo, en sus datos de venta en Japón ha tenido 619.000 unidades vendidas. Joder, pero es que podías pegarte con el coche de Tonausa, tío. Y después ya... No, pero eso es épico. A ver, antes de eso, en el coche de Daytona USA salió antes en el Fighting Vipers, que también salió para Saturn. Sí, sí, sí, también. Y eso es básicamente un poco lo que hay en torno al juego de Sega a nivel Saturn. Por supuesto, en arcade han salido muchísimas más cosas. Ya sabéis que en Japón allí estaban como locos por tenerla. Las típicas monedas de 100 yenes allí se morían por jugarlas. Sí, desde luego. Y bueno, saga Virtua Fighter que continuó pese a la muerte de Sega Saturn. Correcto. Y pese a la muerte también de Dreamcast, ¿no? Bueno, se prostituyó, sí. Más bien a Sega no le quedó más cojones que vivir de sus franquicias. Correcto, o sea, después de Dreamcast sacaron el Virtua Fighter 3, que fue un avance gráfico bastante considerable. De no, hecho no, yo el 3 no, Zoe, será el 3, ¿no? El 3 salió en Dreamcast. Después de Dreamcast salió con el 4, que fue para Play 2. Claro, sí, el 4 versión de Play 2. El 3 salió en la versión de Play 2 y va muy lento comparado con la versión. Claro, el 3 es de Dreamcast. Bueno, hay que decir que el 4 de Play 2 tuvo varias versiones. Después tuvo una versión mejorada que, hombre, tuvo una versión mejorada con mejoraba todo un par de personajes nuevos. Ah, bueno, exactamente. Y yo tuve el primero. De flipar ese juego. Y viciaba muchas recreativas y cuando por Dreamcast me llevó una decepción porque iba el juego lento, lo noté lento, iba. No se parecía a lo que tenía las recreativas. No sé si después las versiones lo mejoraron, las versiones posteriores. Yo creo que esa es cosa de la versión. Por cierto, el 4 mejorado no era Evolution, no se llamaba Evolution. Evolution, sí. Evolution, que sí. Pues el que me perdí yo fue el 5, que salió a principios de la generación, sí, pasada. Salió, fue de salida de Play 3 y posteriormente, sí, salió para 360 también. Ya no lo llegué a jugar. Yo por cierto, tampoco. Sega va tocando un 6, ¿eh? Bueno, señor Zoe, ¿algo que quieras concluir? Simplemente voy a preguntaros, ¿cuál fue vuestro personaje favorito de la saga? A mí el ninja, ¿cómo Cage se llama? Kagemaru. Sí, Kagemaru, era la hostia. Yo también, tío, Kagemaru era la hostia. Sí. Yo creo que todos el ninja porque molaba, tío. Porque era tenía ninja, la cara tapada, tío, ya está. Creo que aquí y, me molaba el chino este, sí, que se parece a malo de Mortal Kombat. Sí. Que en Virtua Fighter 4 lo hicieron muy parecido al malo de Mortal Kombat, ¿sabes? Sí, sí. Es que igual con bigote, tío. Sí. Era la misma mierda. Pero ese me molaba un montón, porque tenía una cara de mala hostia que tiraba patadas. De hecho, cuando jugábamos Jorge y yo a Virtua Fighter 4, cuando yo lo usaba y le ganaba, Jorge decía, tu alma es mía. ¿Qué pasa? Es que aquí nadie jugaba con Ryu. Ups. Con el personaje que imitar. Bueno, sí, que imitar. Ahí se les fue un poco la sí. No, bueno, se hacían parodias. Dural. Sí, bueno, eso no es una parodia. Eso es coger un personaje mítico de otra saga y plantarlo. Pero se hizo toda la vida eso. Siempre, en todos los juegos de lucha había el equivalente a Ryu. Es Akira, ¿no? Sí, Akira, claro. Akira. Sí, Akira era el que siempre escogía yo. Siempre. El típico. Te pillabas a Ryu, tío. El comercial, el marketing. Te primero arriba, que te aparece en la edición de. Te frustras porque no te salía el Hadouken. Es como pillarse a Kazuya, tío, en el Tekken. No me sí, es muy fatality, casual, ¿no? Pillarse ese. No. Bueno, tío. Yo creo que no hay ningún personaje casual en Virtua Fighter. Ninguno. No. Todos son técnicos. Pues eso. Exactamente. Bueno. Señor Zoe, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este especial en el que no podías faltar y esperamos verte pues que siga estando con nosotros en Más Especiales, de verdad. Por supuesto, eso como mínimo. Además, un especial como Saturn, que yo me recuerdo que me pasó como a Oscar, tío. Digo, joder, veo CD y veo una ranura para cartucho. Y digo, me cago la leche que voy a jugar con juegos de Mega Drive. Ahí. Bueno, sí que era para cartucho. Y me llevé el Owned entero, o sea. Sí, yo he de confesar que con esa generación de consolas tengo un trauma, porque yo la primera vez que vi Sonic 4 dije yo, hostia, que es compatible con Super Nintendo. ¡Buah! Y esta es compatible con Mega Drive. ¡Quiero las dos, chaval! Pero, voy a vender. Claro. Pero en Nintendo 64, ¿dónde metías el disco? Yo pensé que iba en la misma ranura, cartucho. Bueno. Yo tengo que decirlo. Claro, hasta que luego descubrí que no y me quedé con cara de... Si Saturn llega a ser compatible con Sega Mega Drive, PlayStation se va a tomar por culo. No, no creo. Sí, se va a la mierda. Seguro, Jorge, seguro. Pero habría sido un puntazo. Bueno, señor Zoe, muchas gracias por haber estado aquí. Un abrazo, amigo. Venga, chicos, nos vemos. Buenas noches. Hasta. Continuamos con más juegos, continuamos con más títulos imprescindibles de Sega Saturn. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar? Sinning Force 3. ¿Sabéis lo curioso de esta saga? Tengo el primero para Game Boy Advance y me pareció un truño. Creo que jugué como 3 horas y dije yo, vaya mierda, esto no se parece nada a un Fire Emblem, no me gusta nada comparado con Fire Emblem. ¡Hala, fuera! 3 horas es tu media habitual en juegos. Sí, bueno, aparte de eso. No, yo ahí creo que se superó un poco. O sea, lo probé, hice un par de batallas y no me gustó nada, Pero bueno, luego con el paso del tiempo, claro, a mí me gusta la emulación, visito foros para enterarme de los juegos que van traduciendo y toda la escena y todo esto, bueno, y descubrí que habían traducido el castellano el primer juego de Sinning Force 3. Y dije, hostia, voy a probarlo. Joder, qué vicio llevo, chaval. Bueno, este juego fue sacado en Japón en el año 97 y fue desarrollado, a ver si os suena, Camelot, que ahora está muy ligada a Nintendo. Quizá por eso también tenga un aspecto artístico gráfico muy parecido que a los Golden Sun. Que recuerda mucho a Golden Sun, ¿verdad? Sí. Porque a diferencia de Golden Sun, bueno, sí, es del mismo estilo. Tiene entornos 3D con los muñequitos en 2D. Yo sí. Lo veo le da un aspecto muy característico. Muy como los Final de Super Nintendo, solo que con el entorno en 3D. O sea, muy yo más bien parece, yo más bien diría que se parece más a un Grandia. No sé si habéis jugado, habéis visto Grandia. Tiene ese estilo, o sea, mundos 3D que puedes rotar libremente, moverte y tal, pero muñequitos en 2D. Sí, pero el estilo artístico ya no es se parece mucho. Sí, más a Golden Sun que a Grandia. Y curiosamente, este juego fue, bueno, esta trilogía, porque realmente es una trilogía, lo que pasa es que solo gracias a Sega por dejarnos disfrutar el 1 solo en América y Europa, el 2 y el 3 como no, se quedaron exclusivos, aumentando ese gran catálogo japonés que tiene la consola, que nunca vimos en ningún lado. Este juego fue el motivo de la ruptura de Camelot con Sega, porque en el 98, cuando sacaron la primera parte, Camelot dijo a Sega, oye, quiero distribuir en América y Europa la segunda y tercera parte. Y Sega la mandó a tomar por culo porque estaba dedicándose a Dreamcast. Así que Camelot dijo, yo pasa de mí, voy a Nintendo. Ala, púdrete. Y bueno. Pues lo he dicho antes. Este juego es el primero de 3. Por desgracia, solo aquí solo vimos uno. Y bueno, Es un juego muy... Si habéis probado los Fire Emblem y Nintendo, es un juego muy similar en jugablemente, en estética, con la mayor diferencia... Digo, la mayor diferencia es que aquí sí podemos movernos en las ciudades, o sea, podemos actuar como un RPG normal. En las ciudades puedes hablar con los NPCs, visitar, compartir tiendas, buscar secretos... Aquí, a diferencia del Fire Emblem, si un personaje muere en batalla, no muere para siempre, gracias. Nada, yo quería decir que la saga Shining ha ido, nunca ha tenido un estilo continuado, estilo de combate a la hora de jugar. Algunos han sido Strategic RPG, otros han sido juegos de acción, como el Exa. Nunca ha tenido un estilo marcado que le haya durado todas las entregas. A mí eso me sorprende, no sé, igual por eso... Yo qué sé, tampoco nunca ha tenido Sega mucho interés por traerlos a Occidente. Pero eso vino después de las sagas de... Sí, sí, eso vino después, claro. Porque hasta entonces, es más, el 3 sigue la línea cronológica del 2. Tiene un estilo muy... No, no, yo me refiero después de la época Saturn. O sea, es un tactics RPG, o sea, muy amigables, muy divertidos, entretenidos... Muy largo, porque yo llevo una partida de unas 10-12 horas y creo que llevo un 20% del juego. Aparte, se agradece mucho el detalle ahí que me pasó en unas misiones del principio. Tienes que salvar X personajes. Hay pequeñas misiones secundarias dentro de una batalla, ¿no? Por ejemplo, había un personaje metido en un vagón de tren y si lograba rescatarlo se unía al equipo. Si no llegabas a él, cosa que me costó 7-8 intentos. Lo perdías y seguías haciendo tu... La partida normal, pero sin ese personaje. O sea, te perdías el aporte. Luego una cosa que me gustó, en el mapa mundi, a diferencia de Fire Emblem, te puedes mover libremente. Cuando estalla un combate, incluso si has comprado ciertos mapas, puedes explorar al mismo tiempo que enfrentas al jefe enemigo, puedes explorar unas ruinas, enfrentarte a ladrones y conseguir secretos. O sea, lo hacen muy variado. No es simplemente coger la batalla. Tienes también otros... Tiene más cosas, más características, aparte de lo que es un Fire Emblem, por ejemplo. Bueno, a mí el Fire Emblem, por ejemplo, yo no lo toqué mucho, pero este Shining Force, aunque claro, yo no tuve esta consola, no sé, a mí no me daba el mismo aspecto, aparentemente, no sé, el juego, no me esperaba que fuera como un Fire Emblem, la verdad. O sea, yo no conocía esta saga, Shining Force, la conocía de oídas el nombre, pero yo pensaba que era un RPG al uso, porque cuando ves un vídeo, que y muchas capturas, estuve preparando este especial y tal, me puse a ver vídeos y tal, me pareció que iba a ser como un Final Fantasy, como un Dragon Quest o algo así. Y tal. Sí. Sí, porque básicamente tú puedes manejar, como lo que decía Gaspar, los combates tipo Fire Emblem son una vez te encuentras el enemigo, claro, claro. Tú después interactúas con los personajes como si fuera un RPG de toda la vida. A mí también me sorprendió eso, ¿eh? Cuando me puse a jugarlo y vi que dentro del pueblo, o sea, podía moverme libremente, podía explorar como un RPG, en plan mirar cada cajón que hay a ver si encuentras algo, hablar con los NPCs, avanzaba la historia, luego salías y te encontrabas, cuando estallaba la batalla, sí, te encontrabas un mapa táctico donde movías tus muñequitos y tal. Por cierto, los mapas son enormes. Hay mapas que igual para llegar al enemigo te echas 5 o 6 turnos, en plan, uno está en una esquina y tú en otra y ya, venga, púdrete a moverte ahí tranquilamente. Yo la verdad es que no sé si el tema de los RPG es un nicho que haya llenado demasiado Sega Saturn. Porque, por ejemplo, aquí, claro, en Europa, este tipo de cosas siempre nos las perdíamos, ¿no? Y yo no sé si, aparte de Shining Force, realmente habrá mucha cosa con respecto a esto. En PlayStation sí, en PlayStation sí que había muchos RPG. Y en Saturn seguro que también. Iba a decirte, en Europa poquita cosa. Hay Shining the Holy Blade, me parece. Hay Story of Thor 2... Estos dos no es del mismo estilo. Bueno, pero es acción como bueno, Zelda y tal. Lo que sí tienen más fuerte son los americanos, que tuvieron, me parece, una versión de Lunar, las versiones de Lunar, me parece, de Mega Zelda, la versión de Mega Saturn y alguna cosilla más, algún RPG de Sailor Moon, me suena, alguna cosa. Y en Japón sí, la consola tuvo muchos RPGs, ¿eh? O sea, es parte de su éxito allí en Japón. A modo de curiosidad, teniendo en cuenta que aquí no llegaron ni el 2 y el 3, para suerte de... y que hoy en día está muy valorizado, en el 98 finales, como un premio por su usuario, Sega sacó un premium disc que trae información de la saga de los 3, con vídeos, puedes rotar los muñequitos, tiene incluso batallas extras a mayores y tal. Y lo único que había que hacer para conseguirlo era mandar una prueba de compra de los tres anteriores y te enviaban ese juego, que hoy en día es tan escaso que está valorizado, creo que ande por los $500 si lo encuentras. Joder, madre mía. Es curioso, Gaspar, lo bien que tratan en Japón sus ediciones, porque me estoy informando y Burning Rangers tuvo también una edición. Parte del juego venía un bonus disc con parte de la banda sonora, ¿no? Es decir, son muy dados estas cosas a meter de detalles, regalitos que a la gente le gusta y que de cierta manera pues engrandece un poquillo el formato físico, ¿no? Cosa que aquí en Europa, pues, en la puta bueno, vida. Bueno, pero es que aquella época no les quedaba otra cosa en formato físico. No, claro, pero me refiero que el contraste entre el mercado japonés y el europeo, no te hacían esos detalles tan chulos. A día de hoy puede ocurrir, por ejemplo, The Witcher 3 tiene también te añade cosillas, pero en aquella época el tratamiento que hacían al formato físico en Japón era acojonante. Bueno, y a día de hoy también, supongo. Bueno, pero eso es curioso, porque si te fijas en América, hay muchos juegos japoneses de pequeña tirada, que sacan pequeñas productoras, que sí tienen esas ediciones tochas. Tienen un público específico, que es el que lo compra, pero sí es cierto, lo dices tú, que muchos juegos que sacan ediciones muy bonitas en Japón y tal, aquí no las solemos nunca. O sea, si quieres importe, lo comes en japonés. Exacto. Bueno, ¿algo más que quieras comentar este juego, Gaspar? ¿Algo más? No, en principio no. Bueno, pues vamos a continuar con más juegos de Saturn. Vamos a continuar con el siguiente de nuestra lista. Y continuamos con más títulos, señor Gaspar. ¿Qué toca? Burning Rangers. Yo he de confesar que me enamoré de este juego viendo fotos de un juego de consolas. O sea, me pareció. Vi las fotos y decía yo, joder, esto de Sega Saturn, bueno, qué bien se ve. En esa época. Era espectacular, se veían fotos, ¿eh? Nos pasaba a todos eso. Yo sé lo que comentaba Gaspar. Yo creo que si llevan Burning Rangers a PlayStation no se ve igual que en Saturn. Al menos ¿no? en el 98 yo creo que no había nada en Saturn que fuera tan... No tan tocho. Es lo en más... el 2000 sí, ya vi cosas sí. parecidas, pero en el 98 pero es muy bruto. Yo creo que en 3D, dentro de entornos puramente 3D, es lo mejor de Saturn. Puede haber... Es bastante probable, sí. Aparte... Hay con Saga y quizás Deep Fear. Yo creo que Saga es el mejor juego técnicamente de Saturn. Sí. Deep Fear son fondos renderizados. No lo compararía con igual. Pero desde luego Burning Rangers, aparte, un juego tremendamente fluido. Habla tú de él. No quiero extenderme ya tampoco más. Es lo que dices tú. Pero es lógico que en cierta manera sea así, porque este juego usa el motor gráfico de Knights. Y es curioso porque teniendo ese motor gráfico tan... O sea, tan bueno y bonito que salió en el 96, creo que es Knights, ya lo hablará al que le toque más en profundidad. Es curioso que este juego fue el único que usó ese motor gráfico en Saturn. Y la verdad es que se nota porque tú ves este juego en una Saturn y lo comparas con otros juegos que tengas y hay un salto brutal. Es uno de los pocos juegos de Saturn, me parece, que tiene transparencias, que se decía que era imposible hacerlas. Eso, Gaspar, el otro día me lo comentaste y yo me quedé flipado, coño, transparencias en Saturn. Sí. Porque había prácticamente ese axioma de que Saturn no podía reproducir transparencias. Y yo recuerdo siempre el sí, ya las veo. Recuerdo siempre el ejemplo de Resident Evil. Resident Evil, cuando había centros de humo o de agua, veías todo como con un color arcoíris, ¿no? Toda la gama de colores que pretendían simular la transparencia. Y pasaban más juegos, ¿no? Sin embargo, coño, con el Burning Rangers, todo ese mito se queda fuera. La verdad, hay que decir que tiene unos gráficos de la hostia. Sí, como decís, o sea, es tremendo para ser una Saturn. Y Jorge, si lo ves en movimiento, va muy fluido el juego, ¿eh? Muy fluido. No, si estaba viendo ahora un vídeo aprovechando que habláis de él, y la verdad es que está, joder, me parece sorprendente. Y ya no solo las tramas, o sea, el efecto del fuego, el humo, luces. Hay unos efectos de luces realmente brillantes. O sea, ves cómo el fuego ilumina las paredes cercanas, cambia iluminación, el personaje tiene su propia iluminación. O sea, es una gozada. Es más, es que se nota cuál era el estudio que mandaba en Sega, porque este juego es de Sonic Team. Y es... Y se sacó... Comprende, se sacó la polla en este juego. En plan, sí. ¿Cómo que Saturn no puede hacer esto? Toma, por mis cojones, pum, aquí los tienes. Pero es que yo creo que ese juego fue, en cierto modo, la despedida de Saturn, ¿eh? Fue en plan, sí. nos vamos por la puerta grande. O sea, vamos a sacar el techo técnico de la consola. Sin duda. Claro, debe de pensar en plan, ¿cómo que Saturn no puede hacer transparencias? Toma, ¿cómo que no hay efectos de luces? Toma, fuego también, y explosiones, toma. Todo lo que quieras y más. O sea... Mira, ahora que me lo comentas, Gaspar, ¿sabéis que Metal Gear Solid estuvo en desarrollo para Saturn? ¿Sí? Esa sería sin duda la versión más morbosa para Saturn. De Metal Gear. Yo querría ver Burning Rangers en PlayStation y Metal Gear Solid en Saturn. A ver cuál sería mejor parado, ¿no? A nivel de conversiones me refiero. Pero sí, Metal Gear Solid estuvo en desarrollo para Saturn. Lo que pasa que, claro, se echó el desarrollo pues a niveles ya muy tempranos. Bueno, hay un Burning Rangers para PlayStation, que es el Silent Bomber. La vista es un poco más aérea, sí, pero es más isométrica, ¿no? Sí, es un estilo de juego muy similar, sí, y vaya, gráficamente también bastante bueno. Bueno, y aparte es que jugablemente el juego es muy original, ¿eh? O sea, tú eres un bombero, tienes dos personajes para escoger y te dedicas a ir a los edificios, que son como laberintos. El problema de este juego, y para mí es grave, es que usas un sistema de radio que los... Y usa un nivel de inglés alto que te guían por el laberinto. Oye, vete a la izquierda, derecha, rescata a estos que están aquí. Y una cosa. Y aparte es un juego que crea mucha tensión. Porque ya no es solo el hecho que tengas que rescatar por los laberintos, no. Es más, tienes una. Tú donde estás jugando tienes un indicador que te indica dónde va el nivel de fuego. Y como se llama el edificio, mueres. Evidentemente, ¿no? Bueno. Yo es que. Fijaos cómo son las cosas. Hay ciertos juegos frente a los que tengo prejuicios. Y este es un Burning Rangers. Yo en su día lo oía y decía, joder, este juego técnicamente es la puta hostia. Pero claro, luego leías, veías en qué consistía. Otra cosa que yo odio es la limitación de tiempo. A mí es algo que me estresa, lo siento mucho, pero cuando un juego te pone límite de tiempo, yo aquí me bajo para que me voy. La verdad es que eso... Y a mí me jode mucho. Bueno, eso lo decías del Majora's y al final... Y al final te encantó. Bueno, pero el Majora's, el tiempo tú lo dominas al final, ¿no? Es decir, tú luchas contra él y lo dominas, pero en este caso no es así. En este caso tienes una limitación de tiempo y si se llega al límite, estás jodido. Y otro juego del que hablaré también tiene algo parecido. Parecido que también te puede joder. Entonces, fue un juego que yo en realidad me perdí por eso, porque sé que mi ADN de jugador no lo disfrutaría. Y aparte no solo hecho es el... Es el hecho del incendio o el tiempo, no. Es que incluso tienes que controlar las paredes porque puede haber explosiones. Sí. Hay un boss al final de la fase, ¿eh? O sea, tú rescatas a las personas y tal, y al final de todo, para escapar el edificio, un boss. Hay misteriosamente, sea, hay un boss. Intuyo que el incendio es provocado. Entonces, o sea, es un juego difícil. Y hay un guiño a la... Hay un guiño a Sonic, un juego que a mí me hizo mucha gracia en su día. Tú vas manejando el jugador... Vas manejando el muñequito y tal, y puedes coger unos cristales, y en caso de que te quemes o te pegue un bicho, los sueltas como si fuera Sonic. O sea, salen de ti los cristales, flash, y tienes que volver a recogerlos. Y otro detalle que me parece bastante decente este juego, hoy la estuve escuchando durante casi media hora, mientras estaba preparando el análisis y tal, es la banda sonora. Es muy... Joder, es que me retrajo a los 90, o sea, es muy popera, mucho tecno... Algo de electro y tal. O sea, mucho... O sea, mucho cantado también. O sea, me llamó la atención. Ya te digo, escuché media hora hasta que lo dejé y tal. Y me llamó bastante la... Me pareció bastante bastante interesante. Ya no se hacen esas bandas sonoras hoy en día. Es una cosa que me llamó la atención. A mí la estética de este juego me recordó bastante, salvando las distancias, al de GameCube, al Mighty. ¿Cómo se llama? Joder. El de GameCube, el juego de bailoteo. Bueno, bailoteo, no bailoteo. Era un juego de acción en tercera persona. Ya sé cuál dices. No recuerdo el nombre, se me ha olvidado. El de la tía, este. El Project Number o Product Number 03. Este juego tiene una estética mucho más colorida. Me recuerda un pelín a ese juego. Este tiene una estética muy. Sí. Bueno, viendo la época, que es muy tirando anime. Es un juego muy colorido, las intros son. Que por cierto, muy espectaculares, en plan anime. Sí. O sea, con voces muy espectaculares, muy el estilo de Resident. O sea, muy espectaculares, muy bonitas. O sea, ya os lo digo, este juego, aparte de ser uno de los top, yo creo gráficamente quizás el top de la consola, con Base Dragon Saga. Y ya sabéis, lo tenéis muy baratito. Si lo queréis conseguir, yo estuve mirando Amazon USA, que es donde suele haber stock. Yo creo que por $400 tenéis una copia. Sin problema ninguno. Pues la versión PAL la acabo de ver en Amazon, la venden de segunda mano por 58 libras. Solo. Es que sí. Vete pidiendo ya. Tú estás mirando juegos precintados. Claro, joder, son los valiosos. Solo quiere juegos precintados. Joder, pero tú también. Sí. No. Después hablaremos del ranking de juegos más caros de Saturn y os sorprenderéis bastante. De lo que tenemos que hablar es de más juegos, porque hoy tenemos una lista bastante, bastante extensa. Nos vamos con el siguiente, David. Y ahora os voy a hablar de Guardian Heroes, un estilo de juego que ya no se hace, o prácticamente ya no se hace, salvo algún indie que sale en Steam de vez en cuando perdido por ahí, o alguna cosa para bazar de consola. Aparte, este juego es una de mis compañías fetiches, lo hace Treasure. Que mira te encanta a ti. Mira que es pesado con Treasure, es verdad. A mí Gengar y Treasure son compañías que me encantan. Sí, que es verdad. Son las compañías fetiche de Gaspar, ¿eh? Aparte, tuve la suerte, viste, sí. A mí me dejaron, hubo una época que me dejaron una Sega Saturn, y entre los juegos que me dejaron estaba Guardian Heroes. Y he de decir que realmente Sega Saturn 2D partía la pala. O sea, es que tú pones este juego y hasta los enemigos te pasan carisma. Sí. Es una pasada. Y una cosa que me encantó, y aparte creo que era muy innovador para la época, o sea, para el estilo de juego, para ser un beat 'em up, en plan, había fondos. Tú podías moverte en tres posiciones en el juego. Lo que daba lugar a estrategias, porque había un enemigo que venía de frente y de repente se iba para el fondo de la pantalla, daba la vuelta y te venía por detrás. ¿Sabes qué juego reciente me recuerda mucho a este Guardian Heroes? El Dragon's Crown. Me recuerda mucho este estilo. Pero curiosamente, diría que jugablemente es más profundo este. Probablemente, sí. Y os voy a decir las causas. Aparte de que tiene 30 niveles, tú cuando lo juegas tienes distintas rutas. No sé si habéis jugado el Lilac Wars de Nintendo 64, que tiene sus rutas y cambian. Bueno, tiene, creo que son 7-8 rutas distintas, cada una con su final. O sea, cambia el final en cada una. Tenemos 5 personajes para escoger, cada uno con sus características. Y aparte de todo eso, tiene un toque RPG. O sea, cada personaje tiene 6 habilidades que tú puedes subir nivel y puedes repartir los puntos como quieras. O sea, hasta puedes hacer experimentos. O sea, te puedes cogerte un mago y hacer físico. ¿Que te apetece dar golpes con la vara? Pues das golpes con la vara. Y puedes llegar hasta el nivel 200 de level. O sea, imagínate los experimentos que puedes hacer en este juego. Y aparte, rutas, estrategias, porque puedes llegar a jugar hasta 6 personas simultáneamente, si no me equivoco. O sea, se montan unos cipitostes en pantalla brutales. Imagínate, te puedes ir para el fondo, te puedes meter en el medio de la pantalla. Desde el principio los enemigos también lo hacen, crean estrategias. Y aparte, una cosa que me gustó mucho es que tiene un guión bastante trabajado. O sea, no es el típico de oh, mira, es el malo, lees un lado y sigues hablando. No, hubo un momento en la historia que me sorprendió. En plan, hostia, ¿y este giro argumental? O sea, te quedas pillado porque no te lo esperas. Joder, es un juego de yo contra el barrio, voy repartiendo hostias y no. Pues aquí tienes historia, tienes variedad jugable, tienes toque de rol, la magia, el uso de magia tiene un toque estratégico incluso. Y hay un modo de juego que a mí me gustó bastante, que es una especie de juego de lucha que puedes jugar entre 1 y 6 junto contra todos. Y se matan entre ellos al pie de la pista. O sea, yo os digo, es un juego fascinante que, por desgracia, incluso en Japón vendió relativamente poco. Lo único bueno es que podéis encender vuestras 360 y los al bazar y lo podéis comprar, que fue lanzado en el 2011. Así que ya tardáis, venga, desgraciados. Bueno, vamos a continuar con más juegos y vamos a cambiar de personas. Vamos con Oscar. Qué épico, tío. Sí, bueno, Panzer Dragon. Bueno, Panzer Dragon es de esas sagas de Sega, como le pasa a Shenmue, que es todo el mundo la quiere ver de vuelta otra vez. Pero pasa de todo. Pero Sega se resiste a realizar estos juegos. Yo no sé si será porque podría ser un desarrollo demasiado caro. Igual si es un RPG, sí, pero con un shooter on rails bien podrían hacer una nueva versión. O es porque directamente, con la poca escasez, o sea, con la supuesta, las pocas ventas que podría tener, ya pasan absolutamente de todo. Yo creo que es un género que, por desgracia, ya no tiene la percusión que no, tenía antes. Es verdad. Pero una versión digital currada podrían hacerlo, ¿no? Digo yo. Un par de cosas. Los juegos sí fueron lanzados en Play 2, ¿eh? ¿Eh? Sí. Los juegos fueron lanzados en Play 2 el primero solo. O sea, los remasters que ahora tanto criticamos, refritos y tal, sí. Este juego fue ligeramente remasterizado. También Die Hard Arcade fue remasterizado. No salió de Japón, no sé. Sí. Sega. Y otra cosa es, no sé si llegasteis a jugar Panzer Gort de Xbox. Sí. Yo creo que Sega lo sacó como un triple A y la hostia que se pegó. Pero porque es que bajaba el nivel. Era un buen juego, pero no estaba a la altura. Al menos es lo que yo pienso, vaya. Buah, pero sí, es una pasada de juego, tío. Sí, está bien, y gráficamente era impactante cuando salió en Xbox. Pues ese juego se pegó tal hostia que Sega mató la saga. Dijo, bueno, pues si sacamos un triple A con graficazos, jugable, con banda sonora de la hostia y tal, y muere, bueno, también la culpa es sacarlo en Xbox. Bueno, no, pero yo creo que porque Japón no pega ese de aquella de Sega debía tener un cierto, sí, acuerdo, acuerdo con Xbox, con porque sacó también Shenmue. Es cierto que ese juego, una Play 2 en GameCube, difícilmente se va a ver igual. Por supuesto. Pero bueno, yo creo que de haber sacado una Play 2, incluso las ventas habrían sido mayores. Sobre todo, por ejemplo, al público de Nintendo le tira más ese género. Yo creo que es más, le gusta más ese tipo de juego que no al de Xbox, que está más acostumbrado a otro tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que eso se debe a la necesidad de Microsoft de llegar al mercado japonés. Japón, cosa que no, lo que pasa es que Microsoft quería la gente, al aficionado de Sega lo quería en su plataforma. Y japoneses sobre todo. Sí, precisamente por eso tendría aquel supuesto acuerdo. Bueno, el primer Panzer Dragon salió en 1995 y fue desarrollado por Team Andromeda. Más tarde saldría una versión para PC y, como decía antes Gaspar, spoileándome el párrafo este, pues no sé si os acordáis de la colección para PlayStation 2 de clásicos de Sega Ages, pues había ahí también Afterburner y, en fin, una serie de clásicos de Sega que salieron en PlayStation 2 y que se quedaría solo para Japón. ¿Qué es Panzer Dragon? Pues Panzer Dragon es un shooter on rails en el que manejamos a un dragón. Y podemos disparar tanto con la pistola de jinete, pues también con los rayos láser que tenía el dragoncito. A decir verdad, no era un juego demasiado largo. Tenía 6 fases y cada fase, dependiendo de nuestra habilidad, pues duraba entre unos 5 y 10 minutos. De hecho, en YouTube tenéis juegos, o sea, video gameplays completos de media hora de duración. Yo creo que este era media hora, o sea, acabarte el juego en menos de una hora. Incluso la primera vez podía ser un tanto, o sea, una duración un tanto escasa. Esa falta de horas pues se compensaba un poco con el buen diseño de niveles que tenía, la sólida jugabilidad y un apartado gráfico que sorprendió bastante en su momento. Iba a decirte eso, con el juego aparte tenía, en algunos mapas hay pequeñas diferencias de rutas. O sea, puedes coger X y... Eso es en el 2. En el 1 también hay... No, en el 1 no hay variación de... No, de hecho, una de las grandes novedades de Panzer Dragon 2 fue la inclusión de nuevas rutas. De eso ya hablaremos un poco después. El argumento nos sitúa en un futuro lejano, miles de años después de una gran guerra que asoló esas tierras. La humanidad se encuentra aún en plena reestructuración, en forma de sociedades más o menos modernas. Algunas se recuperaron mejor que otras. sobre todo las que fueron encontrando antiguo armamento y que se estaban haciendo cada vez más fuertes, el malvado Imperio. Bueno, esta es la premisa la premisa argumental del juego, que tenía secuencias entre fase y fase. O sea, no era un juego solo de acción, de disparar, también tenía su parte argumental. Panzer Dragoon 2 potenciaba y mejoraba todos los aspectos de la primera parte. Y también contaba con novedades de peso. 1996, un año después de la salida del juego original, sale a la venta esta segunda parte en Japón, volviendo a ser desarrollado por el Team Andromeda. Yo creo que no tuvo el mismo impacto, ni la fama que tuvo el segundo. De hecho, a veces se menosprecia un poco la segunda parte, y yo la considero un mejor juego que el primero. Sí, te voy a decir, yo recuerdo haber probado una demo del 2, la parte del bosque, y me pareció brutal. O sea, era jodidamente espectacular, sobre todo cuando salía el bicho de la segunda fase del bosque, creo que es un gusano gigante, me parece, y se veía soberbio. Y aparte tiene nuevas rutas, tiene más variedad de armas, o sea, a mí me parece, de hecho, una secuela que supera el original en todo. De hecho, las dos principales novedades era estas rutas alternativas que podíamos escoger, lo que también le daba mayor profundidad al juego y sobre todo rejugabilidad, algo que el primero tenía pero en menor medida. La otra novedad importante, sobre todo la más importante, era el desarrollo del dragón. Empezábamos con un dragón que era una cría y terminábamos con un animal plenamente desarrollado, que además iba pasando por varias fases de madurez. Es decir, el dragón no tenía siempre el mismo skin, por así decirlo. El argumento nos sitúa 20 años antes que el primero. Nuestro protagonista tiene un pequeño secreto, y es que la aldea donde vive pues tiene que esconder al dragón para que los aldeanos pues no lo apedrearan o lo intentaran hacer daño, vaya. Y nuestra aventura pues comenzará después de que algo relacionado con la antigua civilización pues arrase con la aldea natal. Yo no sé si tenéis algo más que decir de Panzer Dragoon 2, y ya paso a lo que es Saga. Saga es el capítulo de esta franquicia más grande, más ambicioso. El tercer capítulo de la serie es más y mejor, pero en otro género completamente diferente. Aquí yo supongo que la gente de Team Andromeda junto con Sega pensaron en dar un paso más en la saga, y no sé, a mí me gustaría que hubiera un vídeo de ese momento en el que deciden pues ya no vamos a hacer más Shooter on Rails, vamos a hacer un RPG, y además lo vamos a hacer con todas las letras. El juego salió a la venta en 1998. Fijaos que ahora hablamos de juegos que o de franquicias que a lo mejor en 5 años sacan 5 capítulos, pero con Panzer Dragoon fue uno tras de otro a cada año. Y tras finalizar este desarrollo, Team Andromeda se deshizo. Yo no sé qué le pasó a Sega por la cabeza deshacerse de un estudio tan importante y que además hacía juegos tan buenos, y con este RPG pues también era válido para diferentes tipos de juegos. Algunos de esta gente, de estos desarrolladores, acabaron en Smilebyte, que es el equipo que hizo después Panzer Dragoon Horta y Megaspar. Y que curiosamente Panzer Dragoon Horta fue el último título de ese estudio también. Sí. También murió, bueno, con Panzer Dragoon. Fin. Joder, está maldita esa saga, está, tío. Está, sí. Por eso no sacan otro, porque saben que quien lo haga va a morir dentro de poco. Nah, Sega tiene sagas que no se atreve a que lo saquen en Vita entonces, que ya está muerta. Y a conseguir una calidad. O sea, no quiere. Fíjate lo que le está diciendo Oscar a Sega, ¿eh? Le está diciendo, Sega, no hay huevos. No tiene esos, no, no tiene, no, esos huevos. Y no los tiene. Cojones de sacar un no los tiene. Yo entiendo que un desarrollo de un Shenmue podría ser demasiado caro, pero un Panzer Dragoon. Tienes razón, ¿eh? Bien, un Panzer bien Dragon, podría ser. Hoy en día puede ser factible. ¿Qué pasa? Que hay tanta expectativa detrás de un Panzer Dragoon que tendría que ser la puta hostia y inevitablemente tendría que ser un desarrollo de millones para que cumpliera con las expectativas que tiene el público de esta saga. Es que hay un problema con esta saga y no se cuenta que los Panzer Dragoon cuando salen suelen ser top gráficos. Sí. O sea, lo fueron en Saturn, el 1, el 2, el Saga. Y en Xbox cuando salió era un juego muy bruto, pero, gráficamente. Ver, ¿eh? La exigencia no, vale, es la misma, lógicamente. Vale, que se, lo que se tal. Pide es un juego que respete la esencia y que gráficamente esté actualizado. No pedimos un juego que se meen de Witcher 3. A ver si nos entendemos. Pues igual sería pues haciendo un rally sería bastante más sencillo. Bueno, por supuesto, pero yo creo que a día de hoy hay mecanismos que te permiten arriesgar menos, como es el formato digital, y oye, satisfacer a los fans. ¿Qué va? Pero Sega ya no tiene esta gente con esa ansia por... Pero, mira, el caso de Shenmue, ¿por qué cojones no hace Sega un Shenmue? Para empezar, porque el desarrollo de Shenmue, el tipo de juego, ya está más que superado. El impacto que tuvo Shenmue en su día no lo va a tener a día de hoy. No, está claro. Entonces, hay una serie de factores que la gente no entiende. Aparte del riesgo que supone volver a poner una saga tan mítica en la estacada y que pueda ser objeto de críticas o de un resultado negativo, que eso destrozaría a Sega, también están pues cuestiones jugables. Es decir, el tiempo pasa y los géneros se van modificando. Y hay una cosa muy importante que mucha gente ignora, que es a partir del 2000, cuando murió Dreamcast, 2000-2001, sí, hubo una desbandada. Las grandes mentes de Sega desaparecieron, sí, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, esa gente que era la encargada de sacar los Panzer Dragon, los Shenmue, el Knights, esa gente desapareció. Pero de claro, Sega. Porque, sí, porque Sega ya Sega cogió, se centró en sus cosas, máquinas recreativas, sí, se fusionó punto, con claro. Sammy. Exacto. Y lo que era la gran Sega, eso desapareció. Ya no tenía necesidad de crear juegos exclusivos. ¿Para qué? Eso ya no volvió más. Bueno, seguimos. El combate sobre el dragón vuelve a ser eje central de la jugabilidad. Pero ahora los combates son aleatorios y por turnos, y con la posibilidad de cambiar las habilidades de nuestro dragón. Es decir, podíamos optar por un dragón con un tema atributo más defensivo, otro mayor ataque, y también cambiando la forma del dragón. Podemos rodear al enemigo, podemos intentar buscar los puntos débiles del enemigo y también escapar de los ataques enemigos. Esto siempre siendo por turnos. Es decir, no seguía siendo un juego de acción a la hora del combate. Tenía sus turnos, lo que pasa que nos podíamos mover en el escenario. Lo único que no se pudo arreglar, y es, yo creo que ya es algo intrínseco de Panzer Dragoon, es la duración. Un RPG de 20 horas, aun tomándotelo con calma, no es una duración demasiado larga. Y con 3 CDs, ¿eh? 4 CDs. Imaginaos, la competencia, un juego de 50-60 horas, hacer un Panzer Dragoon de esta envergadura, igual eran 6 u 8 CDs. Otro caso de Last Story, ¿no? No, puede ser. Pero bueno, aquí realmente la carga gráfica del juego lastró su durabilidad, está claro. Es que un juego de esa magnitud, a mí me flipó que un juego se saliese en Saturn, ¿no? Y encima un RPG. Y hay un detalle que yo cuando probé este juego, es que la intro inicial del juego, sí, y además son más muy de larga. 10 minutos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y aparte es de calidad, eso debe ocupar casi la mitad del primer CD de irse en la intro. Si son 10 minutazos. Sí, sí, yo me quedé en plan de... Oye, ¿cómo me vais a dejar jugar? Aparte no te puedo saltar. O sea, te la comes. Coña, sí, sí. Y luego hablamos de Metal Gear, ¿eh? Pero 10 minutos de bueno, intro sí, en esa es época. Sea, 10 minutos de intro en esa época. Pero esto es un RPG. Una vez brutal, empezabas a jugar, no había cinemáticas de media hora. Y otra cosa que me sorprendió es que en esa época, vale, los JRPGs, la mayoría eran en tonos renderizados o algo de vista isométrica, había algún toque en 3D, pero muy cotidiano. Pero es que tú ves esto. Claro, y ves los entornos 3D, claro, cuando vas viajando en el Dragon Ball. Vale, es cierto que hay un poco de pop. Sí, pero bueno, es normal. Pero cuando visitas esa época, pero cuando visitas ciudades o ves enemigos finales, sí, es una barbaridad lo que este juego mueve, ¿eh? Es un juego muy bruto, una bestia gráfica. De hecho, yo creo que es el top de la consola. Probablemente sí. Yo creo que junto a Burning Rangers es el top de la consola. Yo cuando me enteré, porque encima tiene una historia triste el juego. Hubo una vez que preguntaron a Sega, mira, ¿por qué no sacáis una edición o remasterizáis Panzer Dragoon Saga? Y Sega confesó que había perdido los datos del juego. Cualquier dato sobre el juego lo habían perdido. Bueno, o sea, yo casi lloré, tío, cuando me entré en plan de... ¡Hijos de...! Yo eso me lo creo, pero no quita para que pudiesen hacer una nueva versión. Eso es una excusa de Sega para no insistir en una reedición, porque vamos, ¿qué más dará el código original del juego en estos momentos? Bueno, argumentalmente nos situamos varios años después de lo ocurrido en la primera parte, al contrario que el 2, que era una precuela. Nuestro joven protagonista es un soldado imperial ubicado en una excavación. En esta excavación se buscan artefactos de la antigua civilización y se descubre allí el cuerpo de una chica que está enterrada. De repente, cuando lo están desenterrando, aparece un grupo rebelde que la captura y se la lleva, cayendo nuestro protagonista en una especie de, no sé, de foso, y aunque sin que se haga daño, eso sí. De repente desciende un dragón habla con él y le pide ayuda. Y este es el punto donde comienza verdaderamente, pues, Panzer Dragoon Saga, uno de los mejores juegos de la máquina. Oye, indiscutiblemente. La verdad es que el tío tuvo suerte de que por allí pasara un dragón. Bueno, más que pasara. Y le dijera: mira, tío, te voy a ayudar todo el juego porque sin mí no lo vas a hacer. Más que pasara, digamos que era el elegido. Bueno, ahora cambiamos totalmente de tercio. Vamos con otro juego fuera de la saga Panzer Dragoon. Vamos a continuar con más juegos, señor Oscar. Sí, bueno, ahora os calláis todos porque voy a hablar del mejor juego de Sega Saturn. Bueno, te pasas. Para algunos, para mí, por ejemplo. Uno de los mejores exponentes del género en toda su historia, creado por los genios de Treasure, salió para Saturn en 1998. Ojo, el año 98 de Saturn, que para mí es el mejor de la consola. Este gran año, quizá el mejor de siempre, y en el que en el complejo Landa siempre tenemos entre nuestros pensamientos. Ojito, sí. Ojito con esto. Es el año. Sí, es el año, efectivamente. El juego se quedó en Japón, nunca salió de allí. Para mí esto era... En aquel momento yo no tuve acceso a Sega Saturn, y que aún por encima el juego se quedara Only Japan, pues a mí esto me produjo un mal interior bastante grande. Una versión Live Arcade salió en 360 en 2011, y en esta ocasión sí llegó a nuestro territorio, faltaría más. Así que a la gente que le gusten los matamarcianitos de toda la vida, por favor, los que no lo hayáis jugado, jugarlo, porque es una auténtica obra de arte. Es un juego atípico dentro de su género, se podría decir. Durante el transcurso de las partidas no conseguimos ni nuevas armas ni power-ups. Desde el inicio disponemos de todas ellas, 7 en total, que accionamos mediante combinación de botones. La mayor combinación serían 3 botones, así que tampoco estamos muy perdidos en de fácil acceso. Tiene un sistema de bonificaciones que consta de disparar 3 veces, o sea, 3 enemigos seguidos del mismo color, lo que hace que nuestras armas evolucionen mejor. Optimizar el armamento era vital para continuar con garantías, de ello dependía que no nos atascásemos contra los jefes finales. Por cierto, jefes finales brutales. Saber usar las armas en cada momento era bastante vital. Por cierto, era un juego difícil, y la versión de Saturn tenía la opción de salvar la partida, incluido el progreso y el nivel de las armas en ese momento. Por tanto, era una ayuda muy importante. Radiant Silvergun, al igual que su secuela espiritual Ikaruga, son juegos con un diseño especial, bastante llamativo y muy característico. Muchos elementos en pantalla, jefes impresionantes y con una dificultad bastante elevada. Yo, la verdad, cuando se anunció el Ikaruga para Dreamcast, dije: esto es impresionante. Pero tampoco tuve acceso a Dreamcast en aquel momento. Cuando se anunció el port para GameCube, dije: esta es la mía, el primer día en la tienda. Y además me venía de regalo un Godzilla. No se podía mejorar aquello. La verdad es que yo el Radiant Silvergun lo jugué más tarde, gracias a los emuladores. Y la verdad es que es uno de los juegos que más he disfrutado en mi vida. Cuando pude comprar Ikaruga y pude resarcirme, casi se me caían las lágrimas de poder jugar esa maravilla. Estaba jugando realmente Ikaruga, pero en mi ser decía: estoy jugando Radiant Silvergun, aunque no era verdad. Radiant Silvergun 2. Sí, básicamente es eso. Yo creo que es mejor Radiant Silvergun que Ikaruga, pero ambos tienen un estilo muy parecido y son una calidad bastante bestial. Son juegazos impresionantes. El Radiant Silvergun para mí es el mejor juego de Sega Saturn, porque es un género que a mí me entusiasma, porque no lo pude jugar en su día y después cuando lo pude jugar pues me gustó horrores, era una espinita clavada y cuando por fin lo pude jugar pues me la saqué de encima y dije: bueno, pues ha colmado todas mis expectativas. Me convertí en el ser que soy hoy en día, el ser al 100% que soy hoy en día. O sea que Radiant Silvergun te creó a ti, ¿no? No me creó, me acabó de llenar. Era el juego, era uno de esos juegos, una de las mayores espinitas que tuve en su día, y cuando por fin lo pude jugar, pues fue una alegría inmensa. Yo iba a decirte, yo todavía no he probado Radiant Silvergun, aparte de un emulador equivalente. ¿Te acuerdas? Iba a decirte, mi coroga me gustó mucho. Lo malo es que me regalaban la mierda de Godzilla. No. ¿Qué malo era el juego? Recuerdo que lo probé en casa de Oscar, echamos unos combates y dijimos, no sé vaya mierda. Pero había uno... El de GameCube era bueno. Había era uno el Melee. Que me el GameCube. Me molaba bastante. Era una mierda infame. Para ser un juego de Godzilla estaba bastante bien. Muy bien. A mí sabes lo peor, que yo lo tuve dos veces. Porque me lo regalaron con Ikaruga y me lo regalaron con Street Fighter Arcade. Y lo vendí las dos veces. Dije, ay, hombre, infame. Fuera. Me lo hubieras dado a mí, joder. Yo la promo del Skies of Arcadia me la perdí. Ahí ya solo me vino el RPG. Pero en fin, sobre el Godzilla yo recuerdo bastante. El tema de poder destrozar todos los elementos de la ciudad estaba bastante guay. Ahora van a sacar uno que tiene muy buena pinta de Godzilla. ¿Qué tiene qué? Muy buena pinta. Sí, sí, de verdad. Tremendo, ¿eh? A ver, si te gusta hacer cosas de Godzilla. Claro, tío. Sí. Bueno, hasta aquí esta maravilla llamada Radiant Silvergun, que los que queráis jugar tenéis en Xbox 360 e Ikaruga pues también en Xbox 360, creo recordar, y en Steam. Bueno, ya sabéis dónde poder conseguirlo y nos vamos con más juegos porque nos queda todavía un montón, así que nos vamos con Jorge. Y seguimos aquí, seguimos en el complejo de Anda. Estamos en directo, son ahora mismo las 12 y 2 minutos de la noche. Me parece que no acabamos a las 12, David, ¿verdad? Nunca acabamos a las 12. Nunca acabamos a las 12, cojones. Y vamos a repasar el chat, porque ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, Alex Kidd en Saturn Megasolz, Artoria 77, aún sin Nick, Dab 1, Dark Maul es puro postureo, Denis el azul, Ducha, el aceituno, el hombre que ríe, Gaspanzer Dragón, Gaspar la hubiera llamado Uranum en lugar de Saturn. Hola, soy el 32X, queredme. No. Tenemos también a Landa Sanshiro. Landa Sanshiro. Sí, Gata Sanshiro. Landa Sanshiro. Vale, la Saturn solo la vi en fotos. Muchos solo la vimos en fotos, es verdad. Tenemos también a No hubo Sega Urano porque tenía rima. Paco Gol, Partido Popular con Downgrade, PHF Ceramic, no tuve una Saturn, Peter Pack invita a las cañas de hoy, Saturn is Kung Fury, Sonerone, The Lyric y Thoraz. Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter, podéis también seguirnos en Facebook, en el Complejo Anda, en Twitter es Complejo Anda todo junto, podéis entrar en nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto, y podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. También tenemos un canal de YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos semanalmente contenido, video gameplays, secciones únicas y videoblogs. Señor Jorge, nos vamos con el contenido que tienes preparado. Efectivamente, vamos a hablar de Daytona USA, o Daytona USA, yo prefiero llamarle Daytona USA, que es como le llamábamos aquí. Que es probablemente, amigos, uno de los juegos de arcade más jugados de todos los tiempos. De hecho, aún a día de hoy lo podéis encontrar en muchos salones recreativos, este juego, en su versión más actual, que es un port realmente del Daytona USA. Bueno, un juego que salió en 1994 para las famosas placas Model 2, que eran, bueno, unas placas de recreativa que son legendarias, porque muchos grandes juegos de Sega fueron creados para esas placas. Bueno, pues salió en 1994 y no tardó en tener su primer port para consola con la Sega Saturn en 1995, a principios mediados de 1995, que fue prácticamente unos meses después de que saliera la consola. La consola, como decíamos al principio, salió con muy poca cosa, pero Sega se puso las pilas bastante rápido para ir porteando estos juegos de arcade. Bueno, este proyecto lo dirigió Kenji Sasaki, que es quien más tarde dirigiría Sega Rally. Este hombre pertenecía, bueno, trabajó en Namco y fue uno de los principales creadores de Ridge Racer. Es un tío que estaba muy metido en el tema de los juegos de conducción arcade. Bueno, pues este juego, Daytona USA, está basado en la NASCAR, aunque realmente solo en apariencia. Digamos que se tomaban ciertas licencias creativas. No era un juego de la NASCAR, sino un juego de carreras en el que tenemos un tiempo y tenemos que ir superando los checkpoints para poder acabarnos el circuito. Realmente aquí no importa llegar de primero, sino llegar antes de que se te acabe el tiempo. Cualquier juego que juguéis de conducciones recreativas, pues sigue esta tónica. Y es que realmente no pretende ser nada más este Daytona USA, porque tampoco necesita ser nada más. Es un juego para descargar adrenalina, correr, y además con circuitos no excesivamente complicados. Hay algunos más complicados que otros, pero con ciertas, pues eso, bastantes curvas y tal, pero nunca con gran dificultad. Lo que queremos es no parar nunca. Meternos alguna dificultad, sí, pero que haya velocidad todo el rato. Todo el mundo sabe que en estos juegos no hay que frenar. Efectivamente, este juego, como máximo, y ya digo, ya estoy diciendo de más. Soltar el acelerador de vez en cuando. Como máximo. Porque este juego, pues eso, es de ir a toda hostia y de intentar no cagarla, no chocar demasiado contra las paredes, para no perder tiempo y poder llegar al checkpoint. Iba a decir, yo después de haber visto vídeos de este juego y tal, yo creo que la gente frenaba para que no se lo tragase el popping. Efectivamente, pero ojo. Creo que llega un momento que frenaba y dices, hostia, me voy a la parte blanca del escenario, ¿qué pasa aquí? Voy a frenar porque me come el popping. El popping en este juego era bastante, bastante preocupante. Escandaloso. Pero en la versión de Saturn más. La versión de Saturn tenía mucho más popping. Pero bueno, la versión de Model 2, pues aún, para ser la época, se defendía bastante bien. Sí. Luego, este juego tuvo una versión para Dreamcast. Digamos que podríamos llamarlo remake, pero porque es totalmente, gráficos totalmente mejorados. Creo que una versión similar a esta es la que podéis jugar en recreativas actualmente. Y eso, dime, Oscar. Nada, yo decir que en la segunda parte me dejé una cantidad de dinero en los salones arcade del Daytona USA 2. Hostia, la hostia. Flipante. Sí. Y había otro juego. Ahí lo bueno es que podías escoger varios coches, o sea, diferentes. Es decir, no solo el coche de NASCAR, sí, sino había un Ferrari, me parece, y no sé qué si había. Y bueno, Ferrari de marca no, pero era un Ferrari. Y había otro. Joder, es que nunca me acuerdo el Scoot Race. El Scoot Race, menos mal. Me estás viendo buscarlo, es, tío, y no me lo. El Scoot Race era un juego de velocidad con un acabado gráfico muchísimo mejor, que tenía como coche insignia una copia del McLaren F1. Y aquel juego tenía un acabado visual que era brutísimo. Y cuando estaba el salón lleno y el Scoot Race estaba ocupado, siempre nos íbamos a jugar al Daytona USA 2. Entonces, el que digo yo es el Scoot Race, el que podías cambiar de coche. O sea, sí, había la copia, vale, no, del McLaren, la copia del F40. Efectivamente, confundo el Daytona 2 con el Scoot Race. Sí, vale. Y por cierto, ahora en Wii U va a salir un juego descargable que se llama 90s Arcade Games, Arcade Racing pintaza, Games, pintaza, que tiene una pintaza sublime y que además copia el estilo tanto del Scoot Race como del Daytona USA. Yo iba a decir, me estoy acordando de la parte que más me impresionó con la primera vez que jugué Scoot Race. Eso hay una fase, no sé si os acordáis. Un acuario. Sí, que pasas brutal debajo de un acuario, sí, y sí, ves, sí, peces, sí, por ahí. Sí, luego sí, me quedé sin plan, sí, de, sí, esto, tremendo. Esto brutísimo, es la vida real. Ese tenía muy buenos el Scoot gráficos, Race. Pues con respecto a Daytona USA, problemas que decía Gaspar. La versión de Saturn hay que decir que no hacía justicia a la Model 2. Más adelante hablaremos de juegos que sí que tenían una similitud gráfica bastante, bastante respetable con respecto a la Model 2. Pero en este juego, yo creo que debido a que lo lanzaron muy pronto en Saturn, cuando la consola no tenía todavía rodaje, pues se ve que claramente es muy inferior. De hecho, este juego va a 20 FPS en Saturn. Tiene muchísimo popping. Y bueno, para que os hagáis una idea, la versión de arcade iba a 60 y tenía, bueno, texturas mejores, acabados mejores en general. Igualmente la sensación de velocidad es tremenda, ¿eh? Sí, igualmente, o sea, es un juego que pese a todas sus carencias, hay que decir que merece mucho la pena en Dreamcast. Digo, en Dreamcast, en Sega Saturn. Porque es un juego que te diviertes, es una velocidad pura, no preocuparte por nada más que conducir y pasártelo bien. De esto van los juegos tal. Y es un género que llevaba muerto mucho tiempo y, como dice Oscar, pues ahora parece que ciertas iniciativas indie están retomándolo. Y yo me alegro bastante. Y bueno, esto es todo lo que tengo que comentar sobre Daytona USA. Nos vamos con más juegos. Bueno, y para mí, este del que voy a hablar ahora es una de las joyas de la corona, uno de los mejores juegos del catálogo de Sega Saturn, que es Sega Rally Championship. Un juego que cogía todo lo bueno que tenía el Daytona USA, pero además añadía ciertas cosas, ciertos detallitos que lo hacían insuperable. Bueno, salió a principios de 1995, después de Daytona USA, aunque ya había salido un año antes en máquinas arcade. También utilizaba el sistema de la Model 2. Estas placas que os digo que fueron, pues eso, en su momento muy punteras. Y que tenían, bueno, tenían gran parte de los grandes juegos arcade de la época de Sega. Y el desarrollo del juego fue dirigido por la misma persona que Daytona USA, que es Kenji Sasaki, conocido por Ridge Racer y tal. Bueno, este juego cuando salió, y tengo la caja aquí de David que tiene este juego, valía, atención, 9.490 pesetas. 9.490. Un pastón, ¿eh? Era pasta. O sea, sí, era pasta. Los 60 euros de hoy en día. Pero cuando te gastabas estas pesetas, sabías que te estabas comprando un juego que lo ibas a disfrutar muchísimo. Eran muchas pesetas, ¿eh? Por cierto, gracias a la gente del chat tengo que matizar que el Scud Race sí que tenía nombres reales. No sé por qué yo no recordaba eso. Pues recordaba que le faltaba licencias y que, y que tenía que ponerle otros nombres a los coches. Nunca me fijé en si los nombres eran reales. Sí, sí, no, me acaban de pasar una captura y efectivamente el F40, el Viper, el Porsche y el McLaren todos con nombres reales. Bueno, pues este juego de carreras, el Sega Rally, quizás si lo jugamos hoy en día nos parece un juego muy básico, un juego harto superado, un arcade facilón, pero en aquel entonces, esto hay que decirlo, era uno de los juegos de conducción más realistas que había. Esto es así, era 1995, la época de los videojuegos virtuales, por primera vez, o no primera, pero vamos, de las primeras veces, podías jugar en tu salón un juego de recreativa con los gráficos virtuales y velocidad trepidante, y además un juego de rallies, ¿no? Y que te molaba mucho porque tenía las licencias de los coches. Efectivamente, tenía las licencias de los coches. De hecho, se comenta, lo comentan siempre los de Codemasters, uno de los estudios más importantes en lo que se refiere a juegos de conducción, que se inspiraron en Sega Rally para crear Colin McRae. La saga Colin McRae nació de la inspiración de Sega Rally. Por supuesto, Colin McRae es un juego mucho más realista, pero la base está aquí, amigos. La base está en este juego de Sega. Bueno, un juego en el que podemos elegir tres tipos de coches. Esta primera parte estaba muy limitada con respecto a eso y era Toyota Celica, Lancia Delta y Lancia Stratos. Toyota Celica for the win. Sí, yo era el que me pillaba siempre. Además era, no sé, este no es el coche que conducía Carlos Sainz al principio, el Celica. No era exactamente Carlos Sainz condujo el Celica. Bueno, no lo conducía, pero con Castrol no era. Condujo muchos coches. Sí, con Castrol fue con el que. Fue con el Corolla. Con el Corolla que se quedó a 500 metros. Exacto. Porque había un ruidito. Karma, eso es karma. Bueno, el caso es que este juego nos ponía, pues como os comento, coches realistas, velocidad trepidante y la gran novedad, que para mí esto fue la hostia, que dependiendo del terreno donde jugáramos, el comportamiento del coche era diferente. Que esto puede parecer una gilipollez, pero un juego arcade de esa época, sentir que cuando te metías en tierra el coche patinaba y tenías que tener cierta pericia al volante para no darte contra la pared, pues joder, era una mejora tremenda. Bueno, pero había arcades como el Sega Rally que para nosotros en aquella época eran simuladores de conducción. Hombre, sí, claro, sobre todo por estas fases que tenía el juego, de que entrabas a lo mejor en zonas, imagínate, así de bosques y tal, y de repente estabas en un pueblecito en medio de la nada y tal, cambios de entorno tan brutales, eso no se veía. O sea, todos recordamos los juegos clásicos de Mega Drive o de conducción básica, incluso de arcade, que todo el fondo siempre es igual o todo el entorno siempre es igual, pero es que aquí veías variedad realmente. Sin embargo, se recuerda más a Colin McRae Rally que a Sega Rally. Bueno, no yo creas, yo recuerdo con más cariño a Sega Rally que a Colin McRae, la verdad. Yo, por ejemplo, el Sega Rally 2 es un mito. Sega Rally 2 fue otro nivel. Sí, ya. Aquello fue otro nivel. Sega Rally 1 fue, digamos, el precursor. Sega Rally 2 fue la consolidación de uno de los juegos de arcade de conducción más importantes de todos los tiempos. Y una pena que no siguiera, porque podrían hacer arcades de calidad, ¿eh? Bueno, hubo otra versión de Sega Rally que se lanzó en 2006, creo. Lo mancillaron, sí, pero salió para 360 y Play 3. Lo mancillaron vilmente. Yo me refiero a hoy en día. Me refiero a... Pero es que hoy en día... un arcade tal como era Sega Rally no da de sí. No da de sí porque a nadie le interesa un juego con cuatro pistas y cuatro coches. Claro. Es que realmente hoy en día la gente lo que busca en un juego de conducción es siempre el realismo. El realismo y que sea un juego que te dé muchas horas, que sea muy complejo. Y ya no se lleva, es lo que hablábamos antes, este tipo de juegos que simplemente eran para pasar un buen rato conduciendo, ya sea solo o con un amigo. Y simplemente luchar contra el cronómetro. Iba a decirte, no estoy del todo de acuerdo con eso, porque tenemos el ejemplo de los Burnout, que son arcades. Sí, pero tiene mentes salvajes, muchísimo más contenido. Sí, claro. Los Need for Speed, claro. El tema de esto es que Sega debería dotar esos juegos de cierto contenido, porque, por ejemplo, el como dijo David, el que salió en 360 y Play 3 es un juego es la sombra de... Es más, yo lo tuve... Y no me tienen ni esto pasado. Ojo, pero la base de Sega Rally es que el juego sea un juego pensado para máquinas arcade. O sea, y que realmente es esto. Es un juego pensado para que tú metas la moneda, juegues un crédito y te vayas para casa. Es así. Si le metemos ahora pues un sistema de avance del coche, le metemos cositas extra y tal, ya no es un Sega Rally, no es otra falta, cosa. No hace falta, hay que meter más circuitos y ya está. La gente lo disfrutaría seguramente igual. Por cierto, el Sega Rally este 2006 salió en Play 2. Hay un Sega Rally para 360, sí, estoy seguro. Yo creo que hay no estoy seguro. Yo sí salió incluso en el bazar una versión de Sega Rally para 360. Habría de consultarlo ahí. Pero este Sega Rally 2006 tan tróspido salió para Play 2. A ver, Oscar, que nuestro informático nos dice aquí ahora. A ver, yo os digo, yo jugué el de PS3, sí, sí. Que salía el Subaru Impreza en portada. Bueno, un detalle muy interesante de este juego es que esto es la leche, porque tuvieron que rehacerlo prácticamente, rehacer el juego casi al completo por el sistema de funcionamiento de Saturn. Es decir, Saturn no funcionaba igual que las placas Model 2 y por lo tanto, pues eso, tenían que volver a empezar, ¿no? Aún así, consiguieron un acabado que no solo es digno, sino que además, en consola... En aquel momento era algo increíble este juego. O sea, era una pasada gráficamente. Sí, sí que lo era. Y de hecho tú puedes mirar en YouTube comparativas de Sega Rally en su versión de Saturn y la versión de arcade. Y bueno, por supuesto ves diferencias. Pero, ojo, es una versión muy, muy respetable. Nada, decir que efectivamente hubo Sega Rally en la generación pasada, pero es que en PS2 hubo el 2005 y el 2006. Y también el Sega Rally original. Perdón, el 95 y el 2006, o sea, el original, el correcto. Original, eso es, sí. Y el de 360 y Play 3 se llama Sega Rally Revo, creo, o algo así. Sí, Revo. Bueno, nada más, para acabar, deciros que lo que comentábamos antes, este juego tuvo continuación en Dreamcast y en las placas Model 3, Sega Rally 2, que es, digamos, el mito, es el juego que ha pasado a la historia como el grande de la saga. Pero ojo, este primer Sega Rally no se queda corto. Y bueno, es un juego que si tenéis una Saturn y no lo tenéis, tirad la Saturn porque os estáis perdiendo la mitad del catálogo. Yo lo tengo. O por lo menos el juego de conducción más importante de la consola. De hecho, yo tengo los dos de los dos que acabas de hablar. Bueno, y para acabar con este bloque de juegos basados en las placas Model 2, os voy a hablar de Virtua Cop, un juego que está muy bien. Bueno, yo nunca he sido un experto en este tema de las placas base de máquinas arcade. Yo escucho el programa Fase Bonus, un programa que me encanta, y siempre están hablando de, pues esta máquina arcade tenía esta placa base, uy, esta placa era buenísima porque tal, cual y tal. Yo no soy tan experto y me cuesta mucho investigar sobre este tema. Bueno, desde aquí mando un saludo a los compañeros de Fase Bonus que hacen un programa excelente. Y bueno, yo no sé mucho de esta placa Model 2 más allá de la vista de los resultados, ¿no? Y digamos, los resultados quizá más potentes que podemos ver en esta placa o de los más potentes los podemos ver en Virtua Cop. Un juego que llegó en una versión de Sega Saturn bastante, bastante buena, no como pasaba con Daytona USA. Una versión, por supuesto, recortada en cuanto a resolución y sobre todo en cuanto a calidad de texturas, pero que mantenía el nivel de calidad. Bueno, Virtua Cop, para los que no conozcáis este juego, es un shooter on rails, un juego que, pues eso, que se puso muy de moda este género en aquella época, que simplemente era pues disparar con la pistolita, recargar el arma cuando fuera necesario, y el propio juego, a medida que matamos enemigos, va avanzando. Este juego salió un año antes en máquinas arcade, y en 1995 llegó a Sega Saturn, al igual que pasó con Sega Rally, al igual que pasó con Daytona USA. Sega siempre fue una de las grandes en máquinas arcade y como comentábamos al principio, el gran atractivo de Saturn era precisamente esto, que podíamos disfrutar de estos juegos en el salón. Y yo diría que este fue uno de los primeros juegos de estos juegos súper impresionantes de arcade que podíamos jugar con nuestra pistola en nuestra casa tranquilamente. La Virtual Gun. Efectivamente, la pistola de luz de Sega Saturn, que bueno, tenía sus usos. Nada más que este juego vino revitalizó un género que en ese momento estaba un poco de capa caída, hasta el extremo de que Namco llegó y copió, y lo copió tal cual. O sea, yo dijo Virtual Cop, bueno, Time Crisis. Time Crisis, venga. Seamos sinceros, mejora Virtual Cop, pero bastante. Sí, pero se va, pero coge la idea de Virtual sí, Cop, sí, no te la digo fusila que no. Hábilmente. Pero el primer Time Crisis no es del 95. Este juego salió en 1994 en arcade, ojo. Sí, el Time Crisis es de arcade, ¿eh? Yo sí. Luego versionado. Luego con lo versionaron a PlayStation. Yo he de decir que aunque quemé muchos de los Time Crisis, no llegué a jugar Virtua Cop. Y recuerdo que en Hobby Consolas daba mucho la tabarra con Virtua Cop. Yo, mirad, yo creo que aún conservo la Virtual Gun, tengo que buscarla, creo que sé dónde la tengo. Y buah, yo me flipé porque recuerdo cómo vino el juego, fue un regalo de Reyes en una caja gigante. Tenía la puta pistola. Y bueno, aquí tengo la caja del juego, que es caja formato CD. No es la mítica caja de Saturn, es formato CD de disco. Vaya, y a mí me flipó en su día el tener en tu puñetera casa la pistolita y poder jugar como si fuese como si fuera el arcade. Eso, sí, eso es acojonante. Aparte, bueno, las pistolas había que calibrarlas, era un proceso un pelín pesado, pero cuando la cosa tiraba bien, era una puta delicia. Me pasó lo mismo exactamente con Time Crisis. Con Time Crisis, sí, no, exactamente. Aluciné, igual, macho. Brutal, ¿eh? Que rollo lo que decía Gaspar, que Time Crisis es un juego que fusiló la idea de este juego, pero ojo, le añadió una cosa, un pequeño detalle que hacía que el juego fuese más divertido, que es el tema de mantener el botón presionado para la recarga y soltarlo para esconderse. Esta tontería hacía que Time Crisis fuera más divertido que Virtua Cop, o por lo menos bajo mi punto de vista. Aparte, Virtua Cop lo que tenía es un sistema en el cual los enemigos, una circunferencia los rodeaba. Entonces, cambiaba de color. Un color verde significaba que el enemigo era inofensivo hasta ese momento, pero a medida que esa circunferencia iba tomando un color más, es que te iba a disparar, más fuerte, es que te iba a dar, ¿no? Con lo cual te tenías que ser rápido y disparar a aquellos enemigos que fuesen una amenaza potencial. Time Crisis era curioso, porque en Time Crisis yo recuerdo que los enemigos morralla más o menos te podían preocupar menos, pero siempre vienes un enemigo rojo, sí, que esos eran los hijos de puta. Esos eran hijos de puta que si te daban te quitaban vida seguro. Te daban siempre. Era una cosa brutal. Eso ya es uno de los iconos de la saga. Iconos, en plan, hostia, un hijo puta y sale por una esquina. Además. Yo recuerdo que el Project Titan me sorprendiera muchísimo a sí. nivel gráfico. A mí lo que me sorprendiera es el terrible doblaje. El doblaje que tiene. Era una mierda. Bueno, pues este juego, Virtua Cop, fue dirigido por Yu Suzuki, que es la leyenda Hostia. Del desarrollo de videojuegos de Sega. Este tío lo hizo todo en Sega. Él inventó Sega, sí. O sea, este tío es uno de los desarrolladores más potentes, digamos, e influyentes de la historia del videojuego. Sí. Y bueno, salió de él esta idea, ¿no? Esta idea de revitalizar el género del shooter, hacerlo más moderno, más rápido, más virtual en general. Y esto es lo que salió. Bueno, es un juego que resulta bastante frenético. No ofrece demasiada variedad, hay que decirlo. Más allá de ciertos enfrentamientos con bosses, que es lo que es divertido del juego. Cuando te toca un boss, porque son mecánicas y tal, y entonces lo pasas un poco mejor. Tenemos varias armas, tenemos escopeta, tenemos revólver y tenemos pistola automática. Pero aún así, aunque simplemente sea que la cámara va hacia adelante, nosotros solo tenemos que disparar y tenemos tan poca variedad, por alguna razón este juego es muy divertido. Por cierto, ¿os acordáis de, para mí, el que es el tercero en Discordia en este género? Está Virtual Cop, está Tactical Crisis y está Side the Scope, ¿os acordáis de él? Ah, sí, de francotirador. Sí, pero Side the Scope no es tan bueno. Yo creo que el tercero en Discordia sería... Era un poco incómodo. Sería de House of the Dead. House of the Dead también, por supuesto. Bastante superior. Y también de Sega, ¿eh? Sí, también de Sega, por supuesto. Especialmente de 2, que es buenísimo. Side the Scope es de Konami. Yo creo que House of the Dead es superior a Virtual Cop, ¿eh? Sí, hombre, sí, mejora sí, mucho sí, el concepto, sí, sí. Mete historia, fases, porque, bichos. Fíjate, bosses. Porque el 1 es bueno, pero el 2 es buenísimo. El 3 quedó un poco apartado. Baja el listón. Es que al ser exclusivo de una sola máquina. Lo hicieron muy fácil el 3, tío. Y el 4, creo. El 4 llegó a salir. No sé para qué plataformas llegó a salir. No sé si es para la pasada generación el 4. Xbox, me suena. Yo recuerdo verlo en arcade, pero ya en consola me cuesta recordarlo. Xbox, me suena. Xbox salió el tercero. El tercero. Que además se anunció bastante porque tenía bastante un aspecto técnico bastante chulo. Yo recuerdo que en las revistas de la época le daban, al principio por lo menos, le dieron bastante bombo. Estaba pensando, House of the Dead 2 también salió en Saturn cerca del final de la consola, me suena, ¿verdad? No, en Dreamcast. Que por cierto, el 3, yo tengo la historia con el 3, y es que yo la primera vez que lo probé fue la primera y única vez que jugué ese juego, que fue un día faltando clase a propósito, hay que reconocerlo. Yo era un chaval bastante... tuve una época mala en la adolescencia y faltaba clase a veces. Siempre fuiste mal. Me arrepiento de eso porque realmente fue hacer el idiota, pero bueno, así probé este juego, House of the Dead 3, que metí un crédito en la máquina y tío, es que no me daban matado. Y yo es que no soy especialmente hábil en estos juegos, pero no me mataban. De hecho, justo después tocaba una clase que sí que me interesaba ir. Y tuve que dejar la partida a medias. Y tuve que dejar la era una escopeta o una pistola, no sé. El 3 usa una escopeta, tuve que dejar bastante el rollo, sí. La escopeta ahí tirada y que me mataran solo y me piré porque no me mataban, macho. Os voy a decir una cosa. Especial, juegos de pistolas ya, ¿eh? Sí, sí, o juegos arcade. Yo diría especial arcade. No, pistolas. Buah, si hacemos un especial los arcade, juegos, no llegan 8 programas. Los juegos, tío, de pistolas en arcade merecen un especial exclusivo. Yo creo que han salido muy grandes juegos ahí. Y de dinosaurios también. Sí, sí, sobre todo. Ya hablamos de él. Buah, pero, qué bueno es ese juego. Un bueno, día lo haremos. Digamos que discrepo. Podría ser el arcade de mi vida ese. Este juego, como comentaba, gráficamente muy similar al de Model 2. Con limitaciones pues normales, como el tema de la resolución, el tema de la calidad de las texturas, que sí que la Model 2 le da mil vueltas a la Saturn, pero ojo, un acabado muy respetable. Y no era de esperar que tras el éxito de este juego de Virtua Cop saliera una segunda parte, que era lo mismo y más de este juego, y que además por primera vez metía nuevas situaciones, como por ejemplo persecuciones de coches. Nada más empezar el juego, creo que es la primera fase. Ya hay una persecución de coches y joder, es la hostia. O sea, ver el shooter on rails con la persecución, que es todo muy rápido, tienes que disparar a los tíos que van en coche, que se asoman a dispararte y tal. Eso es genial. Eso es cojonudo. Y bueno, un juego que sentó precedentes. No solo The House of the Dead o Time Crisis, sino un juego que también lo lanzó Sega hace unos pocos años, que seguro que algunos no lo conocéis. Salió en Wii y también en arcade. Ghost Squad. Que era el Ghost Squad. Que este juego, ojo, yo creo que es un sucesor de sí, esta saga, sí. Porque en Estados Unidos esta saga se llamaba Virtua Squad. Y este juego se llama Ghost Squad. Que la recreativa era la hostia, porque tenías un rifle de asalto. Yo creo que Zoe se fundía 20 pavos al día en esa recreativa. De sí, verdad. Yo creo que Zoe se fundía un bastón. Es más, la recreativa tenía tarjeta para guardar tu progreso. Sí. Y Zoe, pues, la tenía toda quemada. De hecho, esa tarjeta. Zoe tenía varias. Tenía un taco de ellas, sí, sí. Tío. Porque, eso, las tenía muy quemadas. Jugando a esta máquina, una vez me acuerdo que en un salón recreativo de aquella Coruña, estaba ya cerrando y Zoe no lo habían matado. Tenía un crédito puesto y el tío le estaba increpando a Zoe diciendo, oye, macho, que quiero cerrar y tal. Y Zoe le dijo, pues, hasta que me maten, no te vas a casa. Y dijo eso. Y lo peor es que, claro, Zoe dijo, mira, dame el euro y me voy. ¿No? Y no me quería dar el euro, y tío. Entonces, pues bueno. Al final el tío le dijo, mira, mañana vienes y te meto un crédito de la máquina, pero pírate para casa. Yo he de decir que con Ghost Squad me resarcí respecto a Virtua Cop. Está guay Ghost Squad. Porque lo jugué en recreativa y me lo compré para Wii y lo quemé milmente. Además es uno de estos juegos que repites las fases y una y otra vez hasta que te sale como tú crees que está perfecta y la verdad es que le vicié muchísimo durante unas cuantas semanas, casi un mes. Después no lo he vuelto a tocar, pero es que era todos los días viciar a Ghost Squad. Estos juegos están guays, jugaros en casa y tal, pero es que la recreativa es algo especial. Jugar a estos juegos en recreativa es algo que, por mucho que los gráficos mejoren y que puedas jugarlo sentado en tu sofá, no es lo mismo, tío. El mueble le otorga un toque muy especial. Sí, y estar de pie, estar en esa situación, en ese lugar, eso... Sí, sí. Entonces, fijaros lo que es, hay gente que para tener una simulación perfecta del arcade en PC, hay una serie de dispositivos que tú puedes instalar en la placa y que genera una especie de interferencias para que el efecto de la pantalla sea igual que en el arcade. Existe eso. Tú instalas en la placa, entonces eso genera unas interferencias y ves las míticas rayas de joder, eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado. Por cierto, con Wii vino un poco gracias al mando el resurgir de este sí. tipo de juegos. Porque yo recuerdo quemar el House of the Dead, el recopilatorio, sí, quemarlo 2, también. 3, sí. Después, mira que me gustó, el último Overkill, que en mi vida jamás había oído tantas veces la palabra fuck. Porque creo que además tiene el récord Guinness de juego en el que más se dice la palabra fuck, porque de cada tres palabras fuck era una. Bueno, además tiene una trama bastante coñera y es un juego muy adictivo, ese también lo quemé muchísimo. Sí, muy bueno. ¿Qué más salió? Bueno, salieron los Resident Evil On Rails, sí, el primero me gustó muchísimo, el segundo es bueno, pero baja un poco el nivel, creo yo. Y la verdad es que bien Wii en ese aspecto, de revivir un poco el género. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Le toca el turno a David. David, ¿de qué nos vas a hablar? Pues bueno, si Oscar antes comentaba que los míticos juegos del tipo Ikaruga era de sus géneros favoritos, yo ahora voy a hablar de un género que fue de mis favoritos, ahora ya no tanto, pero en su día para mí era obsesivo, que eran los beat'em up, aunque para mí el adjetivo más cercano a la realidad es Yo contra el barrio. Para mí ese era el puto género perfecto, sobre todo con un colega. Y hay dos títulos en los que yo tengo una especial debilidad, creo que son mis favoritos, junto a los clásicos, como puede ser, yo que sé, Final Fight o Street of Rage, o Cadillacs and Dinosaurs, que para mí es una obra maestra. Pero hay dos juegos, además de Sega, que a mí me obsesionan. Uno es este, el que voy a hablar hoy, que es Die Hard Arcade, y otro es, que igual lo habéis olvidado, Zombie Revenge. ¡Hostia! Zombie Revenge era una cosa una cosa tremenda ese juego. Ese es el para Dreamcast, ¿no? Sí, salió la conversión para Dreamcast, que es una conversión cojonuda que tengo por ahí, además. Y esos dos juegos fueron una especie de explosión de decir, guau, es que esto es lo mejor que ha dado este género, en tres dimensiones, al menos. ¿No te pillaste el infame, el Golden Axe que sacaron para...? No, no, por Dios, no, no. Golden Axe, otro juegazo. Para Play 3, no, no. 360. Qué puto asco, de verdad, qué puta qué traidores de mierda con Golden Axe. Qué cosa más tróspida sacaron, chaval. Bueno, Die Hard Arcade también tuvo una secuela que salió aquí, salió para Dreamcast, que se llamó Dynamite Cop, porque hostia, ya prescindió de la... Sí, sí, además la tengo yo también. Se prescindió de la licencia de Die Hard y... Es un juego que a mí me gustó bastante, pero su estética me pareció un poco extraña, un poco Almodóvar, si soy sincero. Y estaba bien, pero en fin, es un juego un poco raro. Pero este Die Hard Arcade, yo la primera impresión que tuve cuando lo vi en los arcades, dije, coño, esto es Virtua Fighter, pero convertido en Streets of Rage. Y realmente es así, porque si os fijáis en el estilo de combate, los movimientos del personaje, la física del personaje, los movimientos que puede hacer, que son muy complejos, son bastante complejos para un género que normalmente suele basarse en movimientos muy simplones, pero que hay que saber utilizar, te das cuenta de que efectivamente así es decir, hay un montón de llaves. Lo estoy viendo ahora un vídeo de Víctor, pues hace un montón de presas. Es hay McClane, un montón de combos. Pero... Es McClane, sí. Pero no, ojo, McClane. Yo no lo sabía, no lo sabía. Yo tampoco. Si bien es cierto que estabas en una licencia de Die Hard, De hecho, la Fox financió parte de este juego. No está basado argumentalmente en la primera película. De hecho, aquí el objetivo de McClane es rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos. ¡Qué innovación! ¿Veis que argumentalmente no se ha molestado mucho? ¿Qué más da? Se trata de partir caras. Yo este juego lo descubrí en arcade. Y yo creo que Víctor y yo nos gastamos muchísimo dinero en este juego. Era un vicio. Había un bar justo un par de calles más arriba. En un bar pequeñito, lo llevaban unos viejos. Por alguna razón tenían un juego de esta categoría, de calidad virtual, como lo llamamos Víctor y yo. Y lo tenían ahí en el bar. Y además, yo creo que no se enteraban de lo que tenían. Y pusieron el precio de las monedas a precio normal, lo que valía una recreativa normal. Cinco duros. De 5 duros, ¿no? Y entonces Víctor y yo nos hinchábamos a jugar a esto. Y es un juego que le perdí muchos años en la pista, pero me encantaba porque podías coger armas del suelo, a coger incluso un bazooka. Bueno, es que, mirad, este juego es una puta delicia porque hay una serie de cosas. Por ejemplo, ahora lo que está viendo Víctor, fue uno de los primeros juegos que metió Quick Time Events. Sí, es verdad. O sea, hay secuencias en las cuales, secuencias cinemáticas, interactivas, que eso es lo que es un Quick Time Event, en la cual tenías que pulsar un botón concreto, normalmente sería pues, el botón de salto o lo que fuese. Y si lo hacías en el momento adecuado, en el timing adecuado, pues el personaje se librara a lo mejor de un lanzamisiles o de una hostia o de lo que sea, ¿no? Pero eran secuencias que normalmente pues se sucedían entre combates, ¿no? Como una especie de descanso para, bueno, descanso entre comillas, pero un desafío diferente a lo habitual, ¿no? Y aparte era un juego en el cual siempre había cosas en el suelo que coger, siempre. Lanzacohetes, pistolas, sillas, ceniceros, da igual, o sea, siempre había cosas que coger y masacrar al enemigo o por tener un accidente y masacrar a tu compañero, que también podía ocurrir, ¿no? O sea, era diversión pura y dura, era coger un género ya, pues, muy clásico, porque los beat'em up es un género clásico, es un juego que en Mega Drive ya explotó hasta su máximo nivel, darle una nueva perspectiva diferente, o sea, este efecto 3D le sentó, yo creo que de putísima madre, además, y además, en insisto, esta época, en esta concreto. Época, y aparte, una licencia que era muy atractiva, que es de Die Hard, que estaba más en esa época de Die Hard, con la salida de la quinta de la Jungla Cristal Venganza, que es un peliculón, por cierto, estaba también en boca de todo el mundo. Y además también, si os acordáis de ese juego Jungla de Cristal, la trilogía, creo que había sido. Sí, pero no era muy bueno. Pero fue un juego que, a pesar de no ser muy bueno, tuvo mucho éxito. Entonces digamos que fue una especie de unión de factores que hicieron que este Die Hard Arcade destacase bastante y tuviese pues una repercusión importante. Para mí es de las mejores conversiones del arcade original en Saturn. Y ya os digo, es diversión pura y dura. No hay que explicar mucho de este juego realmente. Pero para mí, la seña de identidad respecto a lo anterior es, de verdad, es la complejidad o la gran gama de movimientos que tienen los personajes, ¿eh? Porque esto no era simplemente pues movimientos básicos que hay que saber cuándo utilizar o no. Aquí el personaje tiene una variedad de combos brutal, podías hacer una cantidad de presas respetable. Y en general, pues eso, en un juego quizás mucho más técnico de lo habitual, ¿no? A pesar de, bueno, pues claro, todos tenemos en mente pues estos juegos tipo arcade, diversión directa, enemigos estrafalarios, te enfrentabas a gente con el pelo afro, a jugadores de fútbol americano, un montón de... El enemigo final es una especie de señor con pelo blanco que se parece a Papá Noel, pero con katanas. Es un Heihachi, pero sin cuernos como pelo. A Papá Noel, ¿no? Con katanas. Sí, con katanas y más delgado, más fibroso, ¿no? O sea, es un juego bastante bizarro y de hecho, hombre, vamos a ver, si sois sinceros, yo si lo veo así a pelo, nunca se me ocurriría que fuese un juego basado en la licencia Die Hard. No, porque eso tienes que verlo. Nunca lo supe. Pues sí, estaba basado en la licencia. Y de hecho, Víctor, hay un detalle genial. A medida que vas avanzando los niveles, la ropa de John McClane se va jodiendo. Entonces al final ves que a John McClane pues le falta un trozo de pantalón, un trozo de camisa, ¿no? Como simulando un poco lo que vemos en las películas. Y acaba descalzo original. También. Acaba descalzo de un pie, creo recordar. O sea, de verdad, este título, bueno. Jugando a dobles, es divertidísimo. Es una diversión pura y dura. O sea, y para mí, de corazón os lo digo, es de los mejores juegos del género, ¿eh? Die Hard Arcade es de los mejores juegos del género. Por lo que has comentado, o sea, porque está perfectamente diseñado para que no exista un momento de respiro ni de aburrimiento. Y sobre todo, además, lo bien hecho que está para ser en 3D. Sí, porque sí, en esta sí, época sí, sí. que las cámaras de 3D eran horribles, exacto. en este juego se deja jugar. Sí, sí. Se deja jugar y además, ya os digo, es que es un juego que nosotros nos gastábamos un pastón en recreativa jugando a esto. Y no porque fuera malo, precisamente. O sea, es que era un juego que te enganchaba. Te que querías enganchaba. Seguir ver cómo continuaba, porque la historia era una mierda, pero te mantenía ahí. Y ¿no? las hostias eran divertidas. Joder. Hay mucha variedad de armas y de situaciones, entonces... Y disparar es de las expeditas más deliciosas que hay en un beat'em up. Y cuando tienes el lanzacohetes, esa hostia, puedes reventar con un lo que pasa un es que siempre el lanzacohetes dura, ¿no? siempre tiene pocos disparos, sí, tío. Bueno, entonces... por supuesto, por supuestísimo. te sabe a poco cuando lo disparas. Eso es para que quieras seguir echando monedas. Y por cierto, Jorge, antes comentaba lo bien conseguido que está el tema 3D. Y es cierto, porque por ejemplo las secuencias cinemáticas que introducen un quick time event, pues normalmente siempre se introducía con una especie de perspectiva en primera persona. Y era un movimiento de la cámara pues muy conseguido en general. Que tenía una perspectiva general del escenario y que te permitía ver cuál era tu amenaza inmediata, ¿no? O sea, era un juego que estaba muy bien planificado y unas 3D muy bien plantadas. Y una versión de Saturn respetable. No, la versión de Saturn, ya digo, a nivel de fidelidad al arcade original, yo creo que es posible que este juego sea el más fiel, ¿eh? Al arcade original. Porque, por ejemplo, si empezamos a hablar de House of the Dead, una conversión muy digna a Saturn, pero no llega al nivel del arcade original. Ya Jorge habló de Daytona USA, que ese, yo creo que es el menos afortunado. El menos afortunado, ¿no? Sí. Sega Rally está Sega muy Rally bien la conversión. Bien. Pero yo creo que Die Hard Arcade es quizás el más parecido, en mi opinión al menos, al arcade original. O sea, decir, iba a comentar, por lo que he leído, se desarrollaron simultáneamente. La sí, versión sí, de ya recreativa lo, ya lo comenté y la, antes, y se desarrolló simultáneamente y quizás por eso, lógicamente, el aspecto pues, sea muy fiel de una versión respecto a otra. Detalle trolesco de este juego, si jugábamos a dobles y conseguíamos acabar el juego, o sea, derrotar al enemigo final, luego había un combate final que determinaba quién era el verdadero rey del patio. Tenías que luchar contra tu compañero y el que ganase pues era el ganador de todas las horas y bueno, las horas invertidas, de toda la partida invertida, por así decirlo. Era muy gracioso porque sí, ahí el que era tu compañero pasaba a ser tu puto enemigo final, así que es un detalle bastante delicioso. En fin, es un juegazo y de verdad diversión pura y dura. Comentando así un poquillo versiones que ha habido, bueno, como ya comentó antes Gaspar, un remake, una remasterización para PS2. Ya comentamos que en Japón hubo varios juegos del arcade original de SEGA que fueron revisionados a PS2 y la verdad es que el resultado es bastante bueno. Y como ya os hablé de su secuela para Dreamcast, a mí me ha gustado bastante, mantiene la esencia jugable, pero su estética me parece un poco asquerosa además. No, está ambientada en un barco, es un juego un poco raro, sinceramente. Pero en fin, una obra maestra para mí dentro del género, Die Hard Arcade. Y vamos a continuar con muerte, David. Pues sí, antes Víctor anunció que iba a hablar de un juego que es mi última meta en Saturn. Una meta difícil porque me va a costar mucha pasta. Y cuanto más tiempo pase, peor será. Pero en fin, yo creo que ha habido un estancamiento cuanto a precios. En los últimos Retro Madrid y Retro Barcelona he intentado buscarlo, pero nunca he tenido suerte. Y ese juego, amigos, es Deep Fear, un exclusivo de Saturn, un exclusivo que además salió en el año 98, como comenté antes Gaspar, que fue el último juego de Saturn lanzado en Europa. Sí. Y tuvo la desgracia de que sí, efectivamente se lanzó en una época en la cual Saturn ya estaba acabadísima y la tirada de juegos era tremendamente escasa. Fijaros que lo que son las cosas, yo Deep Fear le seguía la pista desde prácticamente que se confirmó su desarrollo. Es decir, respondió un poquillo a ese auge del survival horror, a esas sagas ya asentadas como Resident Evil y Silent Hill, que bueno, Resident Evil 1 llegó a Saturn, pero el 2, aunque estuvo en desarrollo, y de hecho uno de los primeros trailers de Resident Evil 2 contemplaba la versión de Saturn, o sea, Resident Evil 1.5, ¿se acuerdan de esa versión tan, tan deseada por los fans? Pues estuvo en desarrollo en Saturn, pero por desgracia al final Capcom ya confirmó que el fracaso de Saturn les obligó a desechar el proyecto, ¿no? Entonces Sega contempló la posibilidad de crear su propio survival horror y responder un poquillo a ese género que, insisto, explotó en PlayStation y fue un éxito arrollador, ¿no? El resultado es Deep Fear y, insisto, yo era un juego al que seguía la pista constantemente. En aquella época, sin internet, pues tenías que nutrirte de lo que ponían las revistas, de fechas de lanzamiento, de posibles retrasos. Yo me chapaba al juego, los avances, los análisis, las capturas de pantalla. Para mí era uno de esos juegos que tenía que tener sí o sí. Y cuando supuestamente se lanzó al mercado, pues yo iba cada día al Corte Inglés o a Centromail, porque era lo que había en aquella época. A ver si lo veías. Era imposible. Ese juego, sencillamente, aquí en Coruña no existió. Y si existió, yo lo habría tenido, en serio. Aunque solo fuese una puta copia, habría sido mía. Pero no existió. No existió. David, el destino no quiere que tengas este juego. No quiere que lo tenga. Ya te digo, Víctor, no es este juego que dices que pasan dos años, a ver si lo encuentro. No. Yo estaba el día uno, ahí presente, a ver si llegaba. Imposible. Y para mí fue una lástima, porque me tuve que resignar al final. Tampoco había otras alternativas viables. Es decir, en esa época sin internet la vida es una puta mierda. ¿Para qué vamos a negarlo? Y, joder, yo estaba me sentí impotente y al final, pues asignación pura y dura. El juego lo olvidé temporalmente, pero simplemente ese gusanillo de pasarme por eBay. Pues lo tienes te iba a decir, lo tienes bastante barato en eBay ahora mismo. A 200 euros, ¿no? 249. Baratísimo. Joder, todo, solo 249 euros. Sí, tienes la versión japonesa por 20 euros. Pero, ya la japonesa. Pero mira. Te quiero la PAL, la PAL. Te viene con. Paleta. Te viene con el envío gratis. Muchas gracias. La verdad es que ahora mismo voy a comprarlo. Dejo la compra y voy a comprarlo, Oscar. Y con una carta donde se envíe tuya. Bueno, este juego, aunque si lo veis a simple vista diréis, bueno, esto es un puto plagio de Resident Evil, que a su vez es un plagio de Long in the Dark. No os falta razón. Realmente es así, el esquema es el mismo, son personajes 3D sobre fondos prenderizados, con un sistema de cámaras fijas que siempre traen los mismos problemas. Es decir, puede haber ángulos muertos en los cuales no veas a los enemigos y estos te ven a ti, y con lo cual, pues, a la hora de avanzar puede ser problemático y es un factor más que señala la tensión, ¿no? El hecho de no ver lo que se esconde en esa esquina puñetera. O sea, realmente el esquema es exactamente el mismo, pero este juego tiene una serie de detalles que te hacen tener cierta personalidad. Y que, oye, le hacen destacar dentro de un género que tiene grandes exponentes. Bueno, la historia es una historia, pues, muy básica de cualquier juego de terror. Nosotros interpretamos a John Major, que es un exil, y es un tío que ha decidido reformar su vida, que ahora pertenece a una especie de grupo de rescate, y que recibe una misión. Digamos que este juego se ambienta en una base submarina llamada Big Table, en la cual, bueno, pues parece que un ovni ha aterrizado cerca de su superficie. Y entonces se manda un submarino para que intente recabar información sobre ese descubrimiento y, aparte, pues coger combustible. Y ese submarino, cuando se aproxima a la base, pues sufre un accidente y queda, pues, incomunicado, ¿no? Con lo cual, nuestro objetivo, como John Major, es alcanzar esa base, rescatar a la persona que ha quedado incomunicada y después, pues, hacer frente a toda esa especie de sucesos hostiles que tienen lugar y que, como principal consecuencia, pues supone la existencia de un virus que muta a los integrantes de la tripulación, o a los integrantes de esa base, mejor dicho, ¿no? Con lo cual es una historia muy clásica, es un evento muy clásico, un momento que más se va narrando, consecuencias cinemáticas, CGIs de bastante calidad para aquella época, pero bueno, una historia previsible que tampoco es que sea su principal seña de identidad a la hora de jugar, a la hora de avanzar, ¿no? ¿Cuál es la novedad de este juego? Bueno, pues este juego, como habéis deducido, ambientado, insisto, en el océano Pacífico, a 300 metros de profundidad, se supone, pues tiene el hándicap de que, al ser una base submarina, esta base se supone que, al haber estado durante varios meses sin mantenimiento, pues ha quedado en un estado discutible, con lo cual hay zonas en las que el oxígeno, pues, o escasea o es prácticamente inexistente, ¿no? Con lo cual hay zonas en las que la amenaza no solo son los enemigos, sino también la falta de oxígeno, que tenemos que compensar o bien utilizando consolas que permiten oxigenar más las salas, bien recurriendo a ítems que nos permitan tener oxígeno propio, ser un poco más autónomos en ese sentido, sin depender de consolas externas, o bien pues aceptar la muerte con la resignación, ¿no? Que también es otra opción. Con lo cual aquí la amenaza no es solo, insisto, los enemigos, que también es una amenaza seria, sino también la falta de oxígeno en ciertas habitaciones, que dependiendo de cuáles sean o la importancia que tengan en cada una de ellas, pues puede ser más oxígeno o menos oxígeno, eso ya es un poco más aleatorio. Y aparte es una de las grandes novedades que aporta el género, el plan... Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, cuando tú entras en ciertas habitaciones, hay un indicador de oxígeno. Una serie de indicadores son segundos en los cuales va bajando el reloj y si llega a cero, pues te has quedado sin oxígeno. Si no tienes el ítem correspondiente que te permita tener oxígeno propio, estás muerto, ¿no? Y hay zonas en las que, insisto, pues a lo mejor empiezas con más oxígeno, pues hay otras en las cuales a lo mejor son habitaciones más pequeñas, donde tengas que hacer cosas más concretas, pero que la cantidad de oxígeno pues sea también inferior, ¿no? Luego hay otras novedades bastante lógicas para lo que venía siendo este género. Bien es cierto que Silent Hill ya las introdujo, pero por ejemplo, aunque sea milagroso, en este juego puedes disparar y moverte a la vez. ¡No! Sí, pues disparar a muerte. ¡Qué revolución jugable! Que decía, bueno, es que Resident Evil Revelations al fin incluye esa opción. No, bueno, no, coleguitas. Deep Fear ya tenía esa opción. El personaje podía disparar y moverse a la vez, con lo cual podías esquivar. Bueno, esquivar. Sega siempre innovando. De aquella manera, ataques enemigos mientras tú también atacabas. Que es una cosa que diréis, joder, qué tontería, ¿no? Qué tontería en su día respecto a Resident Evil. Pero Deep Fear incluía esa opción. Y, hombre, yo creo que quizá los combates. El factor combate, el factor acción, el tipo de enemigos que hay es de lo más flojo, porque realmente los enemigos no plantean ninguna dificultad. La munición no es que sea tampoco abundante, pero a no ser que seas un tío que la despilfarre, se puede administrar bastante bien. Y los enemigos, insisto, no son ninguna amenaza, salvo el final, que sí plantea bastantes dificultades. Pero ya os digo, el tema más flojo que yo le veo es el combate y sobre todo el diseño de los enemigos. Hay un enemigo que es una especie de plagio de célula. Por ahí es un enemigo verde y con cuernos negros. Y luego son enemigos, pues sí, que tienen esa especie de híbrido entre ser humano y crustáceo, ¿no? Una cosa bastante asquerosa. Que a veces, pues sí, consigue acojonar, sobre todo con el factor audio, que en este juego sí está muy conseguido. Sobre todo esa respiración entrecortada o esa respiración extraterrestre de las criaturas. Que además cuando no aparecen en pantalla sí que logran asustarte bastante, pero cuando los ves, cuando ves su aspecto final dices, bueno, no es para tanto, ¿no? Ya os digo, para mí es lo más flojo, el tema combate, el tema acción, que un survival horror pues tiene su cierta importancia, ¿no? Y después también hay otra novedad que es un poco absurda, pero también tiene su interés, que son las fases que tienen lugar debajo del agua, al estilo Bioshock. Hay fases debajo, el estilo Bioshock 2, mejor dicho, hay fases que tienen lugar debajo del agua, pero curiosamente el enemigo no nada, anda. Yo me sigo preguntando, es magia, es brujería, espada y brujería, pero fíjate, efectivamente el enemigo, lo hizo un mago y esas en las cuales estás bajo el agua, vas más lento, tus movimientos están más ralentizados, eso implica mayor dificultad en enfrentamientos, pero vas andando, no nadando. Que me lo expliquen. Pero bueno, es un detalle curioso que tiene el juego y que también añade pues otro factor diferenciador respecto a otros exponentes del género. Yo soy una espinita que tengo clavada. Para mí Deep Fear es uno de esos juegos que debo tener sí o sí como amante de este estupendo género. Además, como ya os he comentado, creo que aporta cosas novedosas que no han sido tampoco imitadas o reproducidas en sucesivas entregas y que merece pues respeto y merece consideración. Es evidente que quizás en términos globales, a nivel de calidad, no está a la altura de los grandes, pero al ser un exclusivo de Saturn, un exclusivo más de última hornada prácticamente, y que tener, insisto, esos detallitos que lo hacen especial, yo creo que es un juego que merece toda nuestra atención, y sobre todo por mi parte, ¿no? O sea, Saturn tuvo también su propio y exclusivo survival horror. Nunca mejor dicho. Te iba a comentar así por encima. Es curioso cómo, bueno, a pegarse los tres se puede la consola. Es curioso cómo los juegos de terror que hay en Saturn, que hay un par de ellos. Enemicero sería otro. Enemicero, pero que está D. No, pero D no es exclusivo Desmulti. De Saturn. Desmulti bueno, es en PlayStation. Bueno, Enemicero... Aparte es muy original, sí. Por el hecho de que el enemigo es invisible. Bueno, pero a ver, Enemy Zero... A ver, para mí de aventura no, gráfica y sí, survival horror... Sí, para mí el primer de sería, pues sí, una especie de diríamos de película interactiva. Es más terror psicológico. No me gusta ese término, pero sí sería una especie de película interactiva. Enemy Zero se añadió partes más puramente jugables, pero es otro tipo de juego diferente, ¿no? Si es lo que dices tú, más bien. Es diferente a Deep Fear. Es un juego de terror que ya va por otros caminos distintos. Pero si Enemy Zero sería otro juego que podríamos meter en este especial, pero yo creo que Deep Sea tiene más, más solera. Sí, es menos conocido que Enemy Zero incluso. Y a mi juicio merecía estar en este especial sí o sí. Así que, insisto, Deep Fear, exclusivo de Saturn, juego que quiero conseguir sí o sí. Si alguien lo tiene y lo quiere vender, yo se lo compro, por un precio razonable, claro. Bueno, y llega Saga, David, que no puede faltar en ninguna consola, ¿no? Desde, desde Mega Drive y Super Nintendo. Cuéntanos. Pues sí, amigos. Os diréis, pero este juego es exclusivo de Saturn. Con la cantidad de versiones que ha habido. No. Pues sí, es exclusivo de Saturn. Bueno, o lo era, al menos. Ultimate Mortal Kombat 3. Ahí donde lo veis, fue un juego exclusivo de Saturn. Porque a pesar de que hubo versiones para Super Nintendo y Mega Drive, eran versiones deliberadamente diferentes para que no fuesen tan similares al arcade original. De hecho, las versiones de Mega Drive y Super Nintendo, aparte de las limitaciones técnicas lógicas, pues añadían a Rain, a Noob Saibot, añadían los Brutalities, perdían al personaje de Shiva, o sea, eran versiones diferentes, más enfocadas a los 16 bits. Pero aquí de la guerra estaban los 32 bits. Veréis, Mortal Kombat, bueno, Mortal Kombat, yo os hablo en aquella época, a día de hoy sigue siendo una saga, fue importantísima. El último Mortal Kombat lo está petando duramente, ¿no? Pero en aquella época Mortal Kombat era, tener un Mortal Kombat exclusivo era ganarte aparte del público americano. Y Sega lo sabía, y Sony lo sabía. Entonces fijaros la guerra que hubo. Mortal Kombat 3 fue exclusivo de PlayStation, el 3. A pesar de que hubo versiones para 16 bits, insisto, eso era otra guerra. Aquí la guerra era los 32 bits. ¿El 3? El 3 fue exclusivo de Saturn. No salió en Mega Drive, el 3. A ver, estoy diciendo, el 3 salió en Mega Drive y Super Nintendo, pero era otra guerra, eran misiones 16 bits. Ah, vale, vale, te refieres en la versión de 32. Eso es, fue exclusivo de PlayStation, no salió en Saturn. Saturn recibió Mortal Kombat 2 en vez del 3, que diréis, joder, qué tontería. Mortal Kombat 2 es el mejor Mortal Kombat, así que tan tontería no es. Por cierto, Mortal Kombat 2 también salió en PlayStation, pero solo en Japón. Entonces, dentro de ese mismo año 96, salió Mortal Kombat 2, no recuerdo exactamente en qué mes, y poco tiempo después salió Ultimate Mortal Kombat 3. Yo tengo cariño a este juego porque fue el primero que compré con la consola. Yo compré Saturn y compré, junto a Saturn, la compré Ultimate Mortal Kombat 3. Lógicamente, no compré Saturn de salida, la compré un año después, con lo cual mentí, mentí. Pero sí fue mi primer juego de salida y, de hecho, lo tengo aquí, está muy bien conservado. Y fue un juego que yo recuerdo en su día cuando se anunció, porque yo Mortal Kombat 3 estaba obsesionado con ese puñetero juego. Yo creo que perdí parte de la capacidad cerebral con ese puto Mortal Kombat. Entonces, cuando se anunció exclusivo Ultimate Mortal Kombat 3, y aparte lo hicieron a sangrar, porque te ponían una captura de pantalla de Reptile luchando contra Kitana, que para mí Reptile era el puto dios de Mortal Kombat 2, ¿no? Entonces, una especie de unión de factores que decías, joder, me cago en su puta madre, Sega, voy a tener que comprar esta consola, y efectivamente la compré. Luego sacaron Mortal Kombat Trilogy y me jodí, pero pero bueno. El Trilogy es la hostia. Y Trilogy, bueno, fijaros la guerra. ¿Cómo va esto? Mortal Kombat 3 exclusivo de PlayStation. Ultimate Mortal Kombat 3 exclusivo de Saturn. Mortal Kombat Trilogy salió en PlayStation. La versión asquerosa de 64, que era lamentable. Y un año después, Mortal Kombat Trilogy en Sega Saturn, que también salió. Por cierto, Trilogy en Sega Saturn es de los juegos más revalorizados que existen. O sea, yo creo que en una lista de 5 juegos que más cuestan pasta en Saturn, Mortal Kombat Trilogy está entre ellos. Y si no, míralo en eBay. Bueno, vamos a lo que vamos. Cambia de Deep Fear. No, ni de coño. Es más. Mola más Mortal Kombat, creo que tío. Es más complicado conseguir Mortal Kombat Trilogy que Deep Fear, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Bueno, vamos a hablar ya de esta conversión. Insisto, fue un juego que tuvo mucha solera. Es decir, fue un exclusivo de peso para Sega, porque de hecho creo que es de los pocos exclusivos third party que tuvo la consola. Insisto, aunque salieron versiones para 16 bits, eran diferentes. Y yo creo que, salvo 10 años después que se lanzaron versiones para PS2, como estas de Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat Deception, o Sailor Monks, o los recopilatorios de Midway, realmente Ultimate Mortal Kombat 3 como versión fila recreativa fue durante mucho tiempo exclusivo de Saturn, ¿no? Durante mucho tiempo. Y bueno, la historia diréis, joder, ucha, la historia que no es tan importante. Bueno, sí y no. Todos sabemos que Mortal Kombat tiene una trama, tiene un guión. Yo creo que a nivel de juegos de lucha, el más trabajado de todos, con personajes muy carismáticos, con una historia pues compleja, con varios mundos que se van entrelazando. Pero el caso de Ultimate Mortal Kombat 3 es esa versión de Mortal Kombat que, bueno, existe hay una serie de discrepancias. Se supone que Ultimate Mortal Kombat 3 fue Mortal Kombat 3 que siempre tuvo en mente hacer Midway, pero por limitaciones de tiempo no consiguieron hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Ultimate Mortal Kombat 3 fue el Mortal Kombat que pidió a la gente. creo que es diferente, ¿no? Mortal Kombat 3 salió de una manera, la gente le gustó, pero había una serie de cambios, sobre todo a nivel estético, a nivel de falta de personajes clásicos. Un Mortal Kombat sin Scorpion, por el que me pese, no es un puto Mortal Kombat. Entonces, ¿cómo que no? Si Scorpion sobra siempre. Bueno, ya. El caso es que Midway tomó nota y dijo, bueno, vamos a hacer una nueva versión de Mortal Kombat 3 con esos personajes carismáticos, con ese quizás toque oscuro del Mortal Kombat 2, y por eso se lanzó Ultimate Mortal Kombat 3, que fue un éxito rotundo. A nivel de historia, insisto, es un poco complicado establecerlo. Hay gente que dice que Ultimate Mortal Kombat 3 realmente continúa la historia de Mortal Kombat 3. Hay gente que dice que no, que realmente Ultimate Mortal Kombat 3 sustituye la trama de Mortal Kombat 3 y se convierte en canónica. Yo creo que es esta segunda opción. Realmente cambia la historia de 3, la sustituye. Y bueno, lo mismo de siempre. Shao Kahn invade la Tierra, quiere conquistar la Tierra por la fuerza, derrotando a, pues, a los principales guerreros, conquistando, devorando, conquistando las almas de los seres humanos y pues atrayendo un nuevo mundo bajo su mandato, ¿no? La rebelión viene de parte de los, digamos, de los guerreros de Earthrealm, de los míticos guerreros, pues ya sea Liu Kang o Sub-Zero, pero en esta ocasión liderados por la princesa Kitana, que como sabéis tiene relación directa con Shao Kahn, ¿no? Esta sería un poco la historia de Ultimate Mortal Kombat 3. Bueno, ¿y qué deciros de la conversión en sí? Yo la verdad es que me quedé flipado. Yo venía de Mortal Kombat 3 de Super Nintendo, que desde luego es una conversión muy digna, 16 bits. Pero, coño, cuando tú veías el Mortal Kombat 3 en arcade y demás, con esos sprites de gran tamaño, es decir, esa fluidez, en fin, todos esos detalles que tenía el juego. A ver, Oscar, dime. Nada, te iba a preguntar para asegurarme. Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn, ¿dices que era caro? No, Mortal Kombat Trilogy. Ah, el Trilogy, vale. Nada, no he dicho nada. Bueno, lo que os decía, Carlos, yo veía Mortal Kombat 3 en arcade. Recuerdo aquella época mítica en la que Mortal Kombat 3 y Killian Instinct eran los juegos que se jugaban en los arcades. O sea, hubo una lucha brutal entre esos dos juegos y yo disfrutaba como un puto enano. O sea, tú veías el aspecto gráfico de Mortal Kombat 3 en recreativa. Era la hostia. Y eran gigantes, eran en esa pantalla. Gigante y la sangre y demás. Y claro, tú veías el Super Nintendo y decías, bueno, está bien, pero no es lo mismo. De hecho, fijaros, yo tengo un detalle curioso. A mí, cuando jugué Mortal Kombat 3, a pesar de que me encantó, había una cosa que me tocaba mucho los cojones. Cuando tú hacías un gancho al enemigo, solo salían dos gotas de sangre. Solo dos. Mientras solo que en la versión arcade salían cuatro. Y decía, pero ¿por qué esta simplificación? Lo odio, lo detesto. Y el Saturn al fin era 100% fiel al arcade original. Y cuando tú dabas un gancho al puto enemigo, pues como veis salían cuatro gotas de sangre. O ocho, y si la hostia te la daba Motaro, ¿no? O sea, era una especie de obsesión que yo tenía y que al fin en Saturn, pues el aspecto gráfico era brutal. O sea, Saturn aquí ya demostró que en cuanto a juegos de lucha 2D, iba a partir la pana. Porque Ultimate Mortal Kombat 3 es una versión tremendamente fiel al arcade original. Lo único que me escamaba un poquillo y que ya fue un poco ese detalle que tenemos que aceptar o con resignación en juegos en formato CD-ROM era los tiempos de carga. Los tiempos de carga sí que eran un pelín pesados. No es que fuesen agotadores, pero claro, en cada combate pues había su descanso, su tiempo de espera y sí podía ser un pelín pesado, ¿no? Pero salvo ese detalle de la fidelidad gráfica al arcade, era brutal. De hecho, yo creo que es la mejor versión que se ha hecho. Bueno, al margen, por supuesto, de posteriores para Xbox 360 o el Arcade Collection de Mortal Kombat, pero yo creo que a nivel de fidelidad del arcade esta versión es magnífica. ¿Qué introducía Ultimate Mortal Kombat 3? Bueno, introducía cuatro personajes nuevos seleccionables desde el primer momento, que son Scorpion, Reptile, Kitana y Jade. Unos personajes carismáticos, míticos, icónicos. Luego había tres personajes secretos, que la verdad es que también eran esos personajes que los fans siempre deseaban poder disfrutar. Uno era Ermac, ese ninja rojo que rumoreado desde Mortal Kombat 1, que al fin era una realidad. Mira, el hecho de que yo controlase a Ermac, yo me emocioné el día que controlé a Ermac. Me emocioné, o sea, porque era prohibido, tío. O sea, era prohibido. Y por fin no tengo a Ermac. O sea, era un mito. Era un puñetero igual mito. Igual que en su momento fue Reptile también. Exactamente, fue, eso es. O sea, después, Milena, como personaje secreto también tiene Mortal Kombat 3, que Milena ya un poco igual, pero también me hace ilusión verla ahí en el formato Mortal Kombat 3, por así decirlo. Luego llegaba el regalo máximo, el Sub-Zero clásico. O sea, estaba el Sub-Zero tróspido, que parece un cantante de Locomía, que es luego estaba el Sub-Zero de verdad, que tiene la puñetera máscara y que no enseña su puta cara engominada, ¿no? No. El Sub-Zero clásico, que también era una especie de regalo de Midway para los fans de Mortal Kombat. Y luego había el detalle troll máximo, que a mí me hace mucha gracia, porque me hace gracia, porque Midway era la compañía que siempre pensaba cómo tocar los cojones. La intro de Ultimate Mortal Kombat 3, si os fijáis, bueno, Víctor, no sé si la puedes poner ahí para que te des cuenta, la intro de Ultimate Mortal Kombat 3, vale, la intro que aparece. Si te fijas, Víctor, durante 2 segundos aparece Rain, el ninja morado. partiendo de la puta cara a Saka, pero no sale en el juego. Qué cabrón. Claro, Midway dijo que en su día Rain era una coña. Era una coña que hicieron introducir, porque sí, porque le sería gracia meter un ninja morado. Porque sí, porque como estaba la coña de hacer ninjas de varios colores, pues metieron uno morado. Pero cuando hicieron Ultimate Mortal Kombat 3 para Super Nintendo y Mega Drive, dijeron, bien, pues vamos a hacerlo con un personaje, vamos a convertirlo en un personaje jugable, además jugable y muy jugable, porque de hecho Rain es un ninja super chet. No sé si habéis jugado Mortal Kombat Trilogy, si habéis tenido la oportunidad de jugarlo, es un ninja super chet. Quemadísimo, además. Quemadísimo. Y después también metieron como novedad respecto a la versión arcade de Ultimate Mortal Kombat, Noob Saibot. Noob Saibot siempre era una especie de personaje sombra. En el caso de Mortal Kombat 3 cogían el sprite de Kano y lo ensombrecían. En el caso de Ultimate Mortal Kombat creo que ensombrecían uno de los ninjas. Sí. Pero en el caso de Ultimate Mortal Kombat 3 de Super Nintendo, Mega Drive y el Trilogy de Saturn, PlayStation y Nintendo 64, ya era un ninja propio, con movimientos propios y además también bastante chetos. O sea, Rain y Noob Saibot tienen demasiado chetos. O sea, era un poco la tocadora de cojones de Midway, porque efectivamente Rain, aunque lo veías en la intro, no existía como personaje. Y de hecho mucha gente que estaba... Se pasaba horas delante del arcade y decía, bueno, ¿cómo coño desbloqueo yo a Rain? Quiero jugar con él. No, chaval, no existe. Solo existe en ese tramo de demo. De hecho, yo me acuerdo en el Trilogy que había un personaje secreto que lo podías desbloquear, que era Cameleón. Sí, que Cameleón, era sí. Todos a la vez. O sea, era... Exacto. Un ninja que se transformaba. Es la enésima coña ya con eso. Hay dos versiones. Está el Cameleón y Chameleon. Ahora los diferencio muy bien. En el caso de PlayStation y Saturn, Cameleón era todos los ninjas en uno. Exacto. Y en el caso de 64 era solo las ninjas mujeres. Eran Kitana, Milena y Jade. Bueno, esa es un poco la novedad de un personaje respecto a otro. Pero insisto, tiene Mortal Kombat 3 exclusivo de Saturn. Fue un golpe bastante duro que luego fue respondido, lógicamente, con Mortal Kombat Trilogy. Un juego muy importante de cara a sentar la consola en el torneo en el mercado americano, aunque después, por desgracia, no le fue del todo bien. Y un juego que, insisto, a mí me empujó a comprar una puta Sega Saturn. Yo compré una Sega Saturn por... Bueno, compré una Sega Saturn por Reptile, realmente. O sea, todo se reduce a Reptile y a Air Mac. Y la verdad, la sensación de placentera de haber echado horas a Mortal Kombat 3 y Super Nintendo y ver el cambio radical en Saturn, en la vida gráfico y jugable, porque lógicamente la fluidez era mayor, fue una cosa brutal. Yo ahí me di cuenta, efectivamente, de que había un cambio generacional y que esto pintaba muy bien de cara al futuro. Y de hecho se comprobó. O sea, Saturn a nivel de juegos de lucha lo peta brutalmente. Así que Ultimate Mortal Kombat 3 es exclusivo de Saturn y un juegazo. Bueno, pues acabamos aquí. Nos vamos a la última parte del programa de hoy. Y vamos a hablar de un juego que muchos podréis esperar, porque es uno de los estandartes de Sega Saturn, amigos. Nights into Dreams. Un juego desarrollado por el Sonic Team, legendario equipo de Sega, y publicado en el año 1996. Juego de toque colorista que nos pone en la piel de dos protagonistas. Podemos escoger entre Clarice y Elliot. Son dos niños que viven en la ciudad de Twin Cities. En sus sueños consiguen entrar en el mundo de Nightopia, o Nightopia, como os guste pronunciarlo. Es el mundo donde se producen los sueños de las personas. Pues bien, tanto Clarice como Elliot logran hacerse amigos, invocar, ¿no?, a Nights. Nights, un héroe de Nightopia que trataba de luchar contra Wiseman, un tío que quiere hacerse con el control de Nightopia y de esta manera controlar los sueños, ¿no? Y de esta manera pues nos ponen en escena, ¿no? En este Nights, que ya os digo, es un juego que es raro. Es un juego raro. Es difícil catalogarlo en un género este juego, porque podrías hablar de plataformas 2D, podrías hablar de juego de naves tipo Scroller también, incluso. Es distinto a lo que estamos acostumbrados. Tiene un control característico. Y cuando Sonic Team y los responsables de este juego se pusieron a ello, Pues una cosa que ellos habían dicho y que tenían muy en cuenta es: queremos hacer un juego en el que tenga esa sensación de volar. O sea, queremos, con esta tecnología que tenemos hoy en día, intentar, pues, dar esa sensación de que puedes volar libremente, ¿no? Lo consiguieron parcialmente. La verdad es que el resultado es muy encomiable. Y bueno, hay que decir que este juego, lo primero que salta a la vista es que nada más nos ponemos a jugar, es muy difícil saber lo que estamos haciendo. Es uno de esos juegos que tenemos tantas historias en pantalla, esferas de no sé qué color, esferas de tal, esferas de cual, y el bicho se mueve a cierta velocidad, hay una especie de cilindros o aros por los que podemos... Vemos un montón de cosas y nos confunde rápidamente, pero tenemos que jugar un par de partidas para hacernos con la dinámica. Y decirte que estoy de acuerdo contigo, tengo la versión remasterizada que sacaron para Steam, sí, que incluye, bueno, una versión remasterizada y clásico, y la verdad es que lo probé y, joder, es una cosa muy bizarra. Es muy caótico. Y a la segunda partida, si pasé la primera fase, eliminé el primer boss y me tomé un descanso porque, joder, es que es muy bizarro el juego, es muy, muy psicodélico. Sí, lo que sí llama la atención de este juego es que tal vez sea de los primeros títulos en incluir unos gráficos de estilo 2.5D, es decir, los fondos. El fondo atrás de todo era un 2D sprite y los elementos del entorno y los personajes sean tridimensionales. Pero hay que decir que probablemente Knights sea uno de los juegos más tochos técnicamente de Sega Saturn, tanto por su fluidez como por los gráficos que muestra en pantalla. A mí fue un juego que, la verdad, es un poco como lo comentaba antes de Burning Rangers. A mí nunca me llamó la atención y el único contacto que tuve con él fue con aquel juego que regalaba en Navidad, es que era Christmas Knights. ¿Te acuerdas, Gaspar? Una campaña en la cual, si tú comprabas un juego de Saturn, creo que eran unos determinados juegos o cualquier juego de Saturn, pues te regalaban Christmas Knights, que era una versión reducida de Knights, temática, con el ambiente navideño. Sí, ambiente navideño, sí. Y que, bueno, yo la verdad es que lo jugué y dije, está bien, no está mal, me esperaba otra cosa diferente, mis típicos prejuicios, pero vamos, no era suficiente como para adquirir el original. Pero si yo recuerdo el detalle de ese, o sea, campaña navideña, promoción, te compras un juego para Saturn, regalo de Christmas Knights. Curioso. Sí, porque con este juego Sega intentó hacer una nueva mascota, un nuevo personaje carismático, ¿no? Porque es verdad que tenían a Sonic, ¿no? Pero si, por ejemplo, Nintendo lo estaba petando con Super Mario 64 y Sony lo estaba petando con Crash Bandicoot, digamos que Knights intentó ser la apuesta de Sega para destacar a una nueva IP que de algún modo pues pudiera generar ventas en la consola. No lo consiguieron, lamentablemente, porque el juego es bastante bueno dentro de lo que es, recordemos, este contexto, esta época y este estilo de juego, ¿no? Yo creo que hoy en día Knights no funcionaría en absoluto, porque es un contexto de juego muy arcade. De hecho, no funcionó. Sí, es verdad. Tenemos la versión de Wii. Correcto, y no funcionó. Por esa misma razón, porque ya no es un juego que... ya no es un estilo de juego que llame, ¿no? En cualquier caso, una cosa curiosa de Knights es que en el momento de lanzarse el juego, como comentábamos antes, algunas copias del juego en algunos bundle packs venían con un control nuevo que traía un stick analógico. ¿Por qué de stick analógico? Porque el movimiento de Knights es de rotación constante. Rota sobre sí mismo para cambiar la dirección hacia la que está volando, ¿no? Y se hacía más cómodo jugar con un stick para controlar mejor, pues, un poco el nivel de rotación del muñeco. El mando era horrible. O sea, era un pedazo de... A ver, era un armatroste, un pedazo de mierda enorme. Era un mando feo. Un trasto, tío. Y poco ergonómico, además. Pero bueno, es una curiosidad de este juego. Como decía antes David, yo no sé si ese mando se llega a utilizar en algo más. Pues no, sinceramente, no. Víctor, ahora no lo recuerdo, pero vamos, en muy pocos juegos en general. Bueno, en todo caso, este juego cuenta con algunas curiosidades, ¿no? Y es que años antes de que empezara el desarrollo del juego de Sonic Team, ya tenía planteado hacer un juego relacionado con volar. No sabían si iba a ser Knights, pero tenían claro que querían hacer un juego en el que la dinámica de juego básica fuera a volar, efectivamente. Luego, pues, alguna curiosidad más, como que el juego originalmente iba a tener un total de 8 jefes. El juego en sí posee 7, ¿no? Y el jefe adicional se iba a llamar Self. Dicho personaje nunca fue insertado debido a que tenían poco tiempo para desarrollarlo, ¿no? Bueno, ya os digo, Knights es un juego que si lo veis hoy en día, pues tal vez os choque. A mí, por ejemplo, una cosa que sí que me chocó es que es súper colorido y agradable de ver. Es un juego que, vamos a ver, le ves los años si lo ves hoy en día, pero entendiendo el contexto de la época y demás, puedes entender que ese juego era muy puntero técnicamente. Se ve muy bien, sí. Sí, se ve bastante bien. Y bueno, poco más tengo que decir de Knights. Ya os digo, yo no es un juego que me hubiera... que me gustara mucho en su momento. No, para mí pasó sin pena ni gloria, pero sí que sé de gente que jugó encantado a este Knights. Como dijiste antes, el autor fue Yuki... bueno, Yuji Naka, dice. Sí, fue el diseñador, ¿no? Bueno. Sí, sí, yo, sí. Productor fue productor, pero sí. Sabéis que, bueno, en parte es culpable de que no exista un Sonic en Sega Saturn, ¿no? Porque Sega América le pidió usar su motor gráfico y él debió pensar, no me fío de esta gente, así que no se lo dejó. Bueno, no les de, le pidieron un motor gráfico de Knights y dijo a él, iros a paseo. Por cierto, un pequeño paréntesis. No sé si visteis, hace poquito se filtró un vídeo del Sonic, supuesto Sonic de Saturn, una especie de versión primigenia del juego. Sí, sí, era horrible. Era un prototipo. Era un prototipo horripilante, nah, pero bueno. Era un pequeño boceto de lo que querían que fuese Sonic en Saturn. Pero ya os digo yo que un prototipo tan precario de juego significa que no estaba ni en proyecto. No, es decir, que lo había hecho alguien para intentar una propuesta, pero yo creo más, que con el motor de Knight sí podría haber salido algo sí, relativamente chulo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que decir que el motor controlaba muy bien temas como hip popping y tal. Y eso que sí, Sega Saturn tenía. Cuando lo probé. Sega Saturn tenía mucho ese problema. Pero Knights lo soluciona bastante bien. Bueno, vamos a irnos con el último juego de hoy. Nos vamos con el último destacado de Complejolanda. Y nos vamos con el último título de hoy, un juego lanzado en 1997, desarrollado por el legendario equipo AM2. Legendario porque son artífices de gran parte de las maravillas de la historia de Sega. Y un título que aún no hace pensar, ¿no?, sobre la dirección que tomaron ciertas compañías a posteriori, ¿no? Estamos hablando de Fighters Megamix. Un juego de lucha exclusivo para esta consola que incluía personajes de varias franquicias de Sega y no de Sega. Oh. Este año, perdón, este juego que salió en el 97... Si es que todo lo inventó Sega, tío. Este juego todo. Que salió en el 97, todos estábamos pensando ahora mismo en Super Smash Bros. Que salió en el 99. Sí. O sea que digamos que Nintendo se inspiró ligeramente en la iniciativa que había tenido, bueno, Sega con Fighters Megamix. No, en realidad no. No, porque yo hace cosa de un mes leí toda la historia de Iwata con... Es que sí, hombre, que sí. Y contaba... Si veis el prototipo de Smash Bros., ni siquiera tiene nada que ver con... Bueno, ya. Con los personajes de Nintendo. De todas maneras, hacer crossovers. Yo creo que los Street Fighter vs. X-Men fueron anteriores a Fighter Megamix. Tampoco nos engañemos, Oscar. El éxito que ha tenido Super Smash Bros. Es por el tema del crossover. Sí. Independientemente de que el juego fuera muy divertido. Los personajes de Nintendo, ¿viste? Claro, claro, efectivamente. Venga, todo el mundo le quiere pegar a Mario. Pero bueno... Pero dices, que el tema del crossover ya... Capcom ya lo hizo con Street Fighter vs. X-Men. Tampoco es algo tan... Sí, pero... Pero ver algo de franquicias de videojuegos y tal, sí, y además de un estandarte como era Sega, que justamente la competencia dos años después haga algo muy muy similar, es curioso. De todas maneras, Víctor, yo creo recordar que los principales invitados o el núcleo central era Virtua Fighter y Fighting Vipers, ¿no? Creo sí, recordar. Efectivamente, pero se suman al elenco Sonic, Virtua Cop, bueno, en este caso sería Virtua Cop 2, Renta Hero... Virtua Fighter Kids, Daytona USA. Daytona qué grande. USA. El coche de Daytona USA. Daytona USA. Yo flipé cuando probé el juego y vi el coche y dije, hostia, qué cojones. Y algunos personajes originales. ¿Qué pasa? El coche tiene derecho también a combatir si le apetece. Pego unas buenas joyas el coche. Algunos personajes que era personaje secreto además. Bueno, pues este juego, ya os digo, un juego de luchas, destaca por su velocidad. Era muy rápido en, a la hora de... Vamos, el típico juego de lucha con un control rápido, hacer combos rápidos y tal. Lo único que decepciona un poco, en lo técnico, tal vez sean los entornos, ¿no? Vemos escenarios muy simples, o sea, explanadas puras casi, con un par de detalles y poco más. Claro, es un juego que, ya os digo, año 97, y básicamente las sucesivas entregas que iban saliendo de Tekken se lo comían por todos lados en lo técnico. O sea, un juego que, pese a estar bastante bien, estar bien animado, tener una variedad bastante importante de personajes y de estilo de lucha, era un buen juego de lucha en general, pues carecía de elementos que realmente lo pusieran en la órbita de los grandes juegos de lucha. Yo la verdad es que Fighters Megamix nunca lo he llegado a jugar, y mi duda es siempre la misma, porque claro, Virtua Fighter y 15 Vipers eran juegos de lucha diferentes, no tenían tampoco un estilo tan parecido. Sí, aparte 15 Vipers era 2D, ¿eh? O sea, bueno, eran 3D pero 2D. Ya, o sea, ya, imagino estilo, que, como Street Fighter 4, ¿no? Sí. Imagino que te preguntaba indicada el estilo de juego. ¿Estilo de juego que es? ¿Qué tiene más, Virtua Fighter o...? De Virtua Fighter. Virtua Fighter. De hecho, el juego se basa casi al 100% en Virtua Fighter. O sea que, bueno, en esto aquí han sido claros. Yo creo que en parte porque ellos, después de Virtua Fighter 2, supieron sopesar bien el éxito que había tenido el juego y crear juegos que fueran con esta fórmula, pues yo creo que pensaban que les iba a funcionar, ¿no? Ya os digo, es un buen juego. El único problema que tiene es que a lo mejor, si hubieran conseguido hacer algo visualmente más atractivo todavía de lo que es, porque tampoco es un juego que se vea mal, ni mucho menos para esta época, ¿no? Ni para esta plataforma. Pero si hubieran hecho algo que realmente fuera puntero a nivel técnico, yo creo que este juego sí que lo hubiera podido petar, ¿eh? Por cierto, Víctor, antes comenté, hablando de juegos de lucha, os comenté Dead or Alive. Dead or Alive inicialmente era exclusivo de Saturn. Y hay una historia bastante compleja de, sí, de este. Fue una puñalada de Tecmo a Sega. Escandaloso. Porque Sega permitió que Tecmo licenciase el motor gráfico de Virtua Fighter para hacer Dead or Alive, con la condición de que fuese luego un juego exclusivo para Saturn, al menos en Japón. Pero después, con triquiñuelas varias, Tecmo consiguió que esa tecnología utilizarla para la versión de Dead or Alive de PlayStation. Con lo cual se puede decir, sin temor a equivocarnos, que una especie de Virtua Fighter llegó a PlayStation. De hecho, es más, la versión de Dead or Alive de PlayStation es muy superior a la de Saturn en general. ¿Qué se va a decir? Aún no siendo mala la versión de Saturn, la de PlayStation se la come con patatas. Se la come con patatas. Y es que Dead or Alive, el primero, porque ahora tenemos en mente los siguientes. El primero es que a nivel, me refiero a nivel puramente de juego de lucha, a nivel técnico, es que es un calco Virtua Fighter. Asombroso, ¿eh? Asombroso. O sea, que bueno, es un poco la historia de Saturn con los juegos de lucha que tiene, trae bastante de sí. Sí, Sega flipó con la jugada que le hizo. Una jugada bastante perra. Y bueno, yo, ya hilando, porque lo decía Víctor, hay gente que dice, que comenta que Fighters Megamix es el mejor juego de lucha de Saturn, ¿eh? No os penséis que esto es una puta bizarrada. Sí, no, yo lo he leído. Yo lo he leído muchos. En absoluto, ¿eh? Lo dicen sobre todo por la cantidad de personajes que tiene. Creo que tiene hasta 32 personajes. Sí, una barbaridad. Sí. O sea, resuelve. El problema de los Virtua Fighter. De Virtua Fighter 2, por ejemplo, que tiene 12 personajes. Este tiene 32. No, y es mejor gráficamente, no mucho más, pero bueno, es mejor. Y un juego que en todos los terrenos jugables, muy bueno. Lo que pasa es que eso que decía antes, si hubieran conseguido un apartado visual realmente impactante, yo creo que hubiera decantado la balanza a favor de este título en la gran guerra de las franquicias de lucha, ¿eh? Es que yo creo que Fighter Megamix tiene dos problemas: Soul Edge y Tekken 3. Sí, Tekken 3 principalmente, se lo comió todo en ese momento. Sobre todo en el aspecto gráfico, o sea, es que Tekken, le pega... Sí. Igual va a más resolución, es posible... Pero lo que es entorno, no, gráficos, efectos, sí, todo. Sí. O sea, le pega un repaso. Incluso los modelos de personaje, todo. Escandaloso. Tekken 3 es un prodigio técnico que ese juego se llevase a PlayStation. Es que además. Igual es posible que Fighter Megami, lo que dices tú, sea muy rápido. Igual sí va realmente más en 60 FPS. Igual va un poco más rápido que Tekken 3, no lo sé. Con respecto al arcade, el Tekken 3. Pero en carga poligonal y todo, escenarios y todo, es. Tekken 3. Sí, es muy parecido. Visual Edge también se lo compra. Fighter Megami es un juego sobresaliente. Tekken 3 es una obra maestra. Sí, claro, es. También coincide en un momento muy clave, ¿no? De esto. Bueno, en cualquier caso, dejamos aquí Fighter Megamix. Lo que sí, antes de irnos con qué hemos aprendido hoy, voy a hacer un... encontré una fuente, ¿no? Sega-Saturn.net, y ahí pone una lista de juegos que han sido cancelados o que no han llegado a salir para Sega Saturn, pero sí que había planes de hacerlos. Os voy a leer algunos de ellos para que alucinéis, ¿no? Por ejemplo, teníamos por aquí Blue Thumb Legacy of Kain. Hostia. Resident Evil 2. También tenemos... Bueno, hay bastantes juegos, pero voy a leer algunos de ellos nada más porque la lista es bastante bastante grande, ¿no? Para que veáis cómo se han ido rajando, ¿no? Las diferentes compañías. Guilty Gear iba a salir uno. Hostia. Iba a salir también el GTA 1, el primer Grand Theft Auto. Heretic, Exen 2 también. Habría molado ver un Guilty Gear en Sega Saturn, ¿no? Han sido clavado. Heretic. Heretic, ¿no? Heretic. Sí. Y Exen 2 también. Pero salió el primer Exen salió en supongo Saturn, que algún Tomb Raider más. Iba a salir, el Tomb Raider 2 iba a salir. Iba a salir también el Oddworld Abe's Odyssey. Hostia. Hostia. Que al final se quedó en PlayStation. Y ese juego no vendió mal, en absoluto. Pues sí. Y bueno, en general tenemos algunos juegos. Destaca mucho el tema de que en estas listas siempre desaparecen los juegos deportivos. Sí. Es increíble. No sé si esa fuente y se comenta también Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, efectivamente. Sí. Se hablaba de una versión de Metal Gear Solid para esta consola. También, por supuesto, Shenmue, que no recordará esa demo que enseñaron de Shenmue, que era, la verdad, era espectacular para se comía lo que todo lo que. Incluso estaba a la par con Nintendo 64 en algunas cosas, ¿eh? Era muy bruto eso. Y bueno, en general, también se hablaba de Virtua Fighter 3, que finalmente no vería. Virtua Fighter 3 en Saturn, buf. Lo que pasa es que lo cancelaron, porque aparte estaba Dreamcast, ese juego es que se quedaba enorme. Es más, incluso le cuesta mover la Dreamcast, ¿eh? Como decía Oscar también... Virtua Fighter 3 incluso en Dreamcast se le queda grande. Es una versión muy tróspida de Virtua Fighter. Como decía Oscar también, tendríamos un Tomb Raider 2 y tendríamos, ojo, Wing Commander 3. Hostia. Y algún título como Worms 2, ¿no? La lista, ya os digo, es bastante grande. Yo os aconsejo que vayáis a este sitio, sega-saturn.net, donde tenéis una lista pormenorizada, ¿no? Se dice que en Tomb Raider 2 Sony metió choja. Bueno, es que, a ver, vamos a ver. Dijo, no, este para mí, y PC, vamos toma a ver, dinero. Este programa lo hemos simplificado un poquillo por falta de tiempo, ya veis que aún así íbamos claro, bastante justos. Tienes que hablar sobre la historia de Sega, podrías llevarnos claro, de Sega, se podría llevarnos un programa. Nos hemos centrado en exclusivos, pero teníamos pensado hacer un apartado de conversiones muy buenas a Saturn, superiores a PlayStation, que no hay muchos casos. Yo creo que eso tendrá que ser otro día, porque... Sí que es digno de mención, igual. Sabía... Estaba puesto en el post cuando hicimos el programa y tal. Había un apartado de juegos 2D muy destacables, de joyas que se quedaron en Japón. Pero obviamente, como sabéis, el programa son las horas que es y no podemos extendernos aquí. Creo que llevamos tres horas de programa y nos han quedado joyas en el tintero, pero bueno, es lo que hay. Symphony of the Night para Saturn, Resident Evil para Saturn, los Street Fighter Alpha para Saturn. O sea, hay una tela de juegos Saturn que son brutales. Sí, grandes juegos. Pero bueno. Superheroes, que es una brutalidad de juego también. Incluso han mencionado Mortal Kombat Trilogy también, que es una versión también muy buena. También una versión buenísima, por supuesto, respecto al original. Sí, sí, de verdad es que sí, sin duda. Pero bueno, eso quedará en el tintero para otra ocasión. No os preocupéis que Complejo anda para rato y ahora sí nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Pero espera, David, porque voy a hacer un último repaso a nuestro chat. Vamos a ver a quién tenemos conectados ahora mismo. Han sobrevivido. Han sobrevivido. Alex Keith en Saturn Mega Souls. Artoria77, Dab1, Darth Maul es puro postureo, Lenis el Azul, El Hombre que Ríe, Gaspanzer Dragón, Gaspar le hubiera llamado Uranum, Hola soy el 32X, queredme, Landa San Siro, la Saturn solo la vi en fotos, no hubo Sega Urano porque tenía rima, Paco Goal, PHF Ceramic no tuve una Saturn, Retruécanos, The Lyric y Thoraz. Ahora sí, amigos, ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que qué gran consola ha sido Saturn. La disfruté bastante en su día, a pesar de que PlayStation la anuló completamente. También 64, creo que la disfruté un poco más. Pero me siento orgulloso del catálogo, que tengo un catálogo, bueno, no muy grande, pero tengo casi todo lo que quiero, salvo ese grandioso Deep Fear. Y, por cierto, también se me ha olvidado comentar que en Ultimate Mortal Kombat 3 también podías jugar con Human Smoke. otro de esos personajes que la gente va a ver. Claro, además, tenías que hacer un truco, escoger al robot de Smoke, hacer una combinación antes del combate, y si lo hacías bien, Human Smoke aparecía en escena. Brutal. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que me queda mucho por jugar de Sega Saturn. Bastante, bastante. Mucho. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido bastantes cosas. He aprendido que llegué de rebote al universo de Sega Saturn gracias a un gran amigo que me la regaló en su día con sus juegos. Es una consola que tengo totalmente desaprovechada. He podido jugar varias de sus joyas como el Radiant mediante emuladores. La consola en sí la habré encendido, no sé, 4 o 5 veces para probar cada uno de los juegos que tengo. Y es una de esas tareas pendientes que me queda como jugador, al igual que Dreamcast, que también la he catado en contadas ocasiones. Así que espero en el futuro poder hacerme con más catálogo de Saturn y también con el de con Dreamcast y parte de su catálogo. Señor Jorge. Bueno, yo he aprendido que la Sega Saturn fue una gran consola. Quizá le tocó vivir una época muy difícil, con una gran competencia. Había consolas muy potentes y con un gran catálogo en esa época. Y siempre tiene que haber un perdedor. En este caso fue Sega Saturn. Pero no deja de ser, pues eso, una consola recordada a veces con cierto anhelo. Y que por su parte innovó bastante. Y a mí la pena que me da de esta consola es que en su catálogo no llegara a ver ningún Sonic decente. Que fue la primera consola en la que Sonic ya empezó a bajar el listón de calidad. Jorge, siento que te vas a cagar en mí, pero yo sigo diciendo que a mí Sonic 3D me encantó. Puedes escupirme la puta cara. A mí Sonic 3D me parece una mierda. Y salió el Saturn, ¿eh? Iba a decirte, ¿cómo que no? Tienes 3 Sonic. Tienes el R. El Jam. El R es, el 3D. Es mierda, ¿eh? Y son todos mierda, tío. Y el Jam, que a vosotros os encanta, bueno, me lo confesasteis antes. No, ¿qué dices? El Jam es estúpido. La pena de esta consola es el que M no, es malo, no tenga un Sonic. No tenga un Sonic que realmente aproveche la calidad de esta consola. Además, un Sonic en 2D en esta consola hubiera sido impresionante. Jorge, ¿tú te acuerdas cuando se estaba promocionando Sega Saturn, que acababa de salir, que se mostraban ya las demos de Sonic Jam, y una vez fuimos al Corte Inglés y vimos el Sonic Jam, no teníamos contacto con ese juego. Gráficos virtuales. Y de repente dijimos, ¡buah! ¡Es Sonic virtual! ¿Te acuerdas, sí, Jorge? Y estábamos flipados. Y pensábamos que iba a ser la hostia ese juego, que iba a ser cojonudo. Sí. Y era una mierda. ¿Os acordáis de la promo de Hobby Consolas de Sonic 3D? Sí, fue brutal. Y que, luego el juego fue una basura. Eran varias páginas, sí, varias páginas en 3D, con las gafas típicas de cartón, sí, con el rojo, sí, y el azul. Me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo que me las ponía, visualizaba la hobby y me ponía esas, buah, cómo va a molar este Sonic. Es 3D. Fue un truño. Y fue una mierda. Ahora que lo pienso, sigue innovando de siempre, haciendo un remaster de Mega Drive, ¿no? Señor Oscar Foro. Sí. PHF Drami dice, yo he aprendido muchas cosas, pero que como no me voy a pillar una Saturn, pues como que no me interesa. Y también que he jugado a más juegos de Saturn de lo que me creía, pero no en Saturn. Bueno, que sepas que van a dar Ground Zeroes con el Plus. Yo tengo todo ya. Por cierto, un mensaje anterior al que hemos aprendido hoy, rumor calentito, parece ser que por unas filtraciones, usuario anónimo, que Microsoft quiere revivir Silent Hills. Yo no me lo creo. Uf. Tenéis info en el foro. Yo creo que eso es un bulo. Bueno pues viene, sí, sería buena maniobra, ¿eh? Viene del tío, parece ser, que dijo en su día que Kinect iba a desaparecer de los packs de One, perdón. Va. Y en eso acertó. Hostia, bueno, yo no me fío un carajo. Sigo. El hombre que ríe. Hoy he aprendido que durante mi niñez me perdí ver sensuales transparencias en Sega Saturn. Cambio de página. Lisbeth dice, he aprendido que siempre me encanta escucharos, pero más aún cuando todo lo que contáis para mí es nuevo. Y también que reclamo que en cada temporada hagáis al menos un especial de una consola en concreto, que mola mil. Gran programa siempre, chicos, un saludo y nos vemos la semana que viene. Artoria77 dice, yo he aprendido que a veces está bien echar la vista atrás y así aprender y recordar cosas de esta Sega Saturn que por desgracia yo nunca he tenido. Otro gran programa, chicos. Hasta aquí el foro por ahora, voy a actualizar, pero hasta aquí. Bueno, pues por el chat, Alex Kidd en Saturn Megasold ha aprendido que echa de menos la época de las recreativas, que daría lo que fuera por poder ir a un salón recreativo hoy en día, y que especial recreativas ya, Retroécanos ha aprendido que antes las consolas cambiaban de un año a otro y ahora duran algo más. Hola, soy el 32X, queredme. Ha aprendido que Konami es la nueva Sega. Gaspar lo hubiera llamado Uranum. Ha aprendido que la situación actual de Nintendo tiene similitudes con Sega, pero con los amigos salvarán el culo. Y pone entre paréntesis, desgraciadamente. PHF Ceramic, no tuve uno Saturn. También he aprendido que Sega fue pionera en todo, hasta entrar en bancarrota. Y bueno, haz un streaming de algo, please. De algo. Y de bastantes. Luego tenemos Gaspanzer Dragón. Ha aprendido que Sega hizo grandes juegazos en los 90 y algunas grandes conversiones a Saturn y Dreamcast. Que Saturn merecía plantar más batalla a PlayStation. Y que nuestro foro no deja de registrarse. No deja registrarse a mayores de 99. Ciertamente es que si pones que has nacido en 1901, te pone que no te puedes registrar porque no se admite gente mayor de 99 años. Es una discriminación. Somos un foro racista. Me siento indignado, ¿eh? Y Retroca nos dice que tiene que comprarse una puñetera Xbox One por el jueguito ese. No sé ahora mismo qué juego. Silent Hill, supongo. Debe ser. Se confirma el rumor. Yo me compraría otro por Silent Hill. Y ya está. Bueno, amigos, ya para acabar damos el ganador. El ganador del concurso de hoy y es... Hola, soy E32X, queredme. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. ¡Bravo! Muy buen nick, muy acorde con el tema de hoy. Y ya para acabar, chicos, yo he aprendido que la historia de los videojuegos nos depara, pues, consolas como Sega Saturn que han quedado olvidadas, han quedado ya en el cielo de las consolas, ¿no? Pero que de alguna manera, pues, siempre... guardaremos pues un pequeño recuerdo para recordar de dónde venimos y para aprender de los errores y también de las virtudes, ¿no? Porque han sido bastantes esta consola incomprendida. Esperamos que os haya gustado este especial Sega Saturn y nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda. Hasta luego, amigos. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.